Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en la trinchera tengo como invitado a Francisco Garza Barceleta, quien ha experimentado desde niño los logros y las caídas que se viven en los emprendimientos, siendo dueño de una cadena de refaccionarias, pasando por un gimnasio de box, hasta tener dos empresas de comida 100% mexicana, Frijol Frijol y Don Eustaquio, que pretenden ser el McDonald's mexicano. En esta entrevista nos da las estrategias que está utilizando para lograrlo. Espero que te sean de mucha utilidad. Comenzamos. Paco, hace un año habíamos platicado la posibilidad de hacer este podcast juntos, pero la vida nos puso en diferentes caminos. Muchas gracias por aceptarme la entrevista, mi buen Paco. Hombre, gracias a ti, Andrés. Paco, una de las cosas que me platicaste que marcó tu vida y fue muy difícil de superar fue la muerte de tu papá, pero más que su partida fue que les dejó una cadena de negocios bastante exitoso a ti y a tu familia por falta de manuales de procesos, sistemas de datos. Por muchísimas cosas, se fue a la quiebra poco después. ¿Me podrías contar qué fue lo que pasó? Pues sí, fíjate que esa vendría siendo mi primer quiebra financiera porque aunque fue familiar, todo, o sea que todos estuvimos involucrados, sí te la llegas a tomar personal porque no sabes hasta qué grado pudiste tener la responsabilidad de sacarlo o de ver hacia adelante o hasta qué punto fue tu irresponsabilidad. Responsabilidad de quiebra, porque mi papá tenía todo en la cabeza, era la vieja escuela porque pues era por allá, era en el 2000 precisamente, que ya había computadoras, o sea, ya estábamos, yo ya llevaba mi taller de computación y todo, e incluso mi sueño en ese entonces, siempre quise ser diseñador, pero dibujaba, y mi falsa lógica era de que, bueno, es que no quiero morirme de hambre, como no me quiero pasar toda la vida dibujando, ¿verdad? Pensaba que el diseñador no más dibujaba, y no es cierto, ¿no? Pero bueno, esa era mi idea, y yo estaba, que mi sueño quería ser administrador de empresas para poder administrar las empresas de la familia, ¿no? Porque veía que ya teníamos refaccionarios, 4 en ese entonces. Entonces, cuando muere mi papá, pues se lleva todo en la cabeza, ¿no? Se lleva todo, incluso mi tiempo le dio de dejar organizado, porque él tuvo un cáncer que se lo llevó como en 6 meses, ¿no? A partir... Es más, te puedo decir, a partir de que él supo que tenía cáncer, fueron 1 mes y medio, si no es que menos, ¿no? Porque empieza todo muy rápido, en junio más o menos, empieza con problemas en garganta y todo, y va al doctor, sigue su vida y todo, pasa diciembre, llega enero, entonces ve que no se le quita, y se va directo ya con un especialista, lo manda a hacer una biopsia a finales de enero, y entonces el 16 de febrero, precisamente estamos unos días ya de que te cumpla su aniversario, muere, bueno, fallece en 15 días, para mí fue en una semana, bueno, yo nunca me enteré de que tenía cáncer hasta el día que murió. Pero bueno, esa parte, güey, le hace que no pueda organizarlo, ¿no? Porque creo que eso es lo que más le pesaba cuando se acercaba a su día, le pesaba de que, ¿cómo nos iba a ir, güey? Porque el negocio estaba encarrilado, pero con él. Y cuando yo le vi la angustia en los ojos, ¿no? Antes de que él muriera, porque me lo decía, no, a mí no me da miedo morir, me da miedo que lo que van a pasar ustedes después de esto. Incluso nos decía que nos metiéramos al negocio para poder, que no fracasáramos el día que él muriera, que se siguiera haciendo, ¿no? Incluso estuvimos mi hermano y yo, que somos, nos llevamos 1 año y medio, estábamos haciendo como las técnicas de Miyagi, que eran como encerar y pulir, güey. Nos ponía a trabajar en la refaccionaria. Eran 4 refaccionarias, pero la principal estaba abajo de la casa y nos ponía a limpiar cajas de refacciones. Entonces, ¿cómo nos encabronaba eso, ¿no? De que no, nosotros queremos enseñar a vender, aprender a vender, que nos enseñe las partes de los coches, o sea, queríamos saber lo que él sabía, ¿sí? Pero pues a él le llevó 20 años llegar hasta donde estaba. Y cuando estábamos ya limpiando las cajitas, pues ya puta, una cajita, otra cajita. Y ya veía, si no, pues, ay, mira, esta madre es un valero, esta madre es un retén, esta madre no sé qué. Y llegaba el momento en que ya alguien llegaba, oye, que no sé qué, que necesito tal pieza, necesito un valero de no sé qué. Y ya mi papá con en la cabeza se sabía, necesito el valero para una Ford, ¿no? Este modelo 94, ¿no? Entonces, el valero de la rueda delantera es el 24-52-30, ¿no? Y ya me decía, a ver, gordo, me dice, tráetelo el valero de... Y yo ya sabía dónde estaban los valeros, ¿no? Porque ya había, era como un recorrido que me había hecho de estar limpiando las cajas para saber eso. Entonces, eso fue como un, te digo, como un encerar pulir, que te das cuenta de que de la nada, de que no te están enseñando nada, pero sí estás aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendíamos ahí. Pero precisamente eso, que llegaba alguien queriendo una pieza, ya sabía dónde estaba, y más que sabía dónde estaba, se sabía el número de parte, ¿no? Entonces, la computadora la tenía de verdad en la cabeza. Y eso también tenía, llegaban los proveedores y te decía, a ver, me vas a traer 25 juegos de balatas para Zuru y un juego de balata para un Topaz. Y dije, bueno, qué pedo, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia, no? Entonces, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Porque lo que se mueve y lo que no se mueve. Tenía un sistema de venta de aceite que le pegó en la madre a toda la región. O sea, él era el líder en ventas de aceite en toda la región porque le ganaba a cada aceite le ganaba un peso, pero tenía una lana invertida ahí, ¿no? Porque llegaban todos a comprarle hasta por cajas. Y llegaban a comprarle por cajas y dice, mira, aquí vamos a hacer la venta por volumen. Entonces yo no entendía esa madre porque estaba chico, ¿no? ¿Qué es la venta por volumen? De que a todos les vamos a vender aceite, nosotros vamos a ser los mejores de aquí y vamos a hacer la venta por volumen. Entonces, de pesito en pesito que iba entrando, ya en una caja ya se llevaba 12 pesos. Obviamente, te digo, no es un decir de ganarle un peso, ¿no? Pero sí. No le ganaba todo lo que se le ganaba. Me acuerdo que había, entonces, el litro de aceite económico valía 10 pesos. En ese sí le ganaba un peso, pero llegaban, obviamente, era como para rellenar nada más. Oye, es que se ya tiró un litro de aceite. Ah, pues le echamos el económico y ya luego lo llevo al taller. Entonces, todas esas cosas, güey, las llevaba en la cabeza. Y cuando él muere, pues nos quedamos sin saber qué onda. Sí sabíamos un poco, pero digo, pero lo que se llevó, un programa probablemente no lo hubiera podido hacer, pero sí habernos involucrado, como él nos decía, dentro del negocio. Entonces, cuando él muere, necesitamos, cada quien agarra su rumbo, porque cada refaccionario pues, tenía su gerente ahí de sucursal, y empiezan a hacer un desmadre, porque de entrada se aprovecharon, porque sentían que la familia y yo tomándome en cuenta, que nosotros la familia habíamos llegado nada más a sentarnos en el lugar que mi papá llegó a construir, y muchos ya tenían trabajando con él igual 10 años, 12 años. Entonces se sintieron así como de que, estos cabrones no merecen esto, no merecen que estemos trabajando para ellos, porque no sé por qué, pero eso se sentía. Te llegabas y se sentía una vibra muy fea, porque incluso antes de que él muriera, pues nos llevábamos bien, bueno, no había un roce que digas que se vino a dar ya después de que murió mi papá. O sea, de antes de mi papá, no, incluso fue después. Pidieron un aumento de sueldo, se les dio, hacían lo que querían, pero nos tenían sostenidos porque sabían que si renunciaban, nosotros no íbamos a poder con ese paquete. Y nos pidieron, el aumento de sueldo al doble, todos, uno lo pidió primero y de ahí se fueron en cadenita, ¿no? Ah, pues si él lo pidió yo, ¿por qué no? Y si él lo pidió, entonces todos se fueron, bueno, se cumplió eso y pues seguían con lo mismo y todo, entonces... mi mamá, que en ese entonces pues, estaba a cargo ya de todo, pues, tomó la decisión de ir precisamente, de ir a Tampico a buscar una empresa, que era donde más cerca nos quedaba, una empresa que se dedicara a la administración de negocios. Y nos empiezan a hacer un programa personalizado para poder tomar el control del negocio, ¿no? Y ese control del negocio también incluía pues, varias pruebas de confianza y todo. Varias pruebas de confianza que yo te puedo decir que tres personas, al menos tres gerentes sucursal, no las pasaron. Entonces se empieza a contratar nuevo personal, más que nuevo personal, se empiezan a mover personal para poder cubrir y se estaba haciendo ya un desmadre, ¿no? Entonces llega el momento en el que tenemos que tomar una decisión de que se vende o se quiebra, ¿no? Entonces... todavía se pudo llegar a vender, o sea, se le sacó a toda la mercancía, se vendió toda la mercancía que teníamos, porque de todos los locales solamente uno era de nosotros. Entonces, prácticamente una quiebra total no fue porque nos pero sí fue una quiebra porque el negocio era exitoso. El negocio era exitoso y nosotros no supimos mantenerlo, ¿no? Entonces sí quebró el negocio por nuestro mal manejo, ¿no? Te voy a decir, no quiero ser tan cruel con la familia. Mi hermano no estaba ahí, mi hermano ya estaba estudiando en la universidad y yo era el hombre de la casa, ¿no? Entonces yo era el que estaba a cargo de el adulto, ¿no? El mayor de todos, de ponerse más a eso. Incluso en el año que terminé la universidad, perdón, la prepa, me salí de la prepa para ver qué podía hacer por el negocio, pero fue el año en el que yo estaba más metido en eso y de que nos dimos cuenta de que no se podía rescatar. Entonces se tuvo que tomar la decisión de rescatarlo. Y pues sí, se tuvo que llegar a esa decisión y se tuvo que vender y se fue. Fue una partida de madre, ¿no? Porque aparte de quebrarle la casa, o sea, de quebrar el negocio, me cambié de residencia. Fue cuando me vine a Jalapa, ¿no? Entonces perdí amigos, perdí negocio. Estaba como en un proceso bastante difícil. Y ese proceso de que tu papá haya fallecido y de, vamos a ponerlo así, de la quiebra de esa empresa, te afectó y empezaste a tener incluso problemas de salud, ¿no? Habías platicado que fue cuando empezaron los ataques de ansiedad y demás. Sí, porque a partir de eso, o sea, los 2 años de que mi papá muere, empiezo con el primer ataque. Incluso, mira, el primer ataque yo me recuerdo cuando lo vi enfermo, recuerdo bien perfectamente que cuando lo vi agonizando, fue mi primer ataque de ansiedad. Digo, yo lo había visto una semana antes, porque él se estaba haciendo tratamiento, quimioterapias en Tampico, y nosotros estábamos estudiando en Tantoyuca, ¿no? Estábamos con unos tíos que estaban a cargo de nosotros, y cuando lo vi, pues sí tuve un... Cuando lo regresé a ver, el día que nos llaman, estaba muy malo mi papá, lo regreso a verlo a la casa y digo, bueno, te vi, no te vi hace una semana, o sea, tenía 4 días que lo había visto, ¿no? Yo lo vi, lo vi el domingo, y él muere el miércoles. Entonces yo lo vi el miércoles y el último día que lo vi fue el domingo. Entonces lo veo y estaba agonizando, y ahí me entró un ataque de ansiedad y me meto al baño y ahí tuve mi primer ataque de pánico. Entonces a los 2 años vuelvo a tener otro ataque de pánico y de ahí es donde se me empieza a desencadenar una serie de emociones cruzadas y todo, ¿no? Pero sí fue... Yo siento, y todos los psicólogos o psiquiatras con los que he estado, pues sí, ha sido un proceso bastante largo. Y te digo que ir con el psiquiatra, creo que ha sido también algo de psiquiatra y psicólogos, algo de lo mejor que he podido hacer, porque me he dado cuenta de las partes en las que, muy, muy independientemente de la ansiedad y de la angustia, de las partes en donde emocionalmente uno está mal, ¿no? Y a veces no quieren, la gente no quiere aceptarlo porque cree que es aceptarse como débil, pero al revés, no eres débil si no te aceptas, ¿no? Entonces sí tienes que rendirte a eso y aceptar, y decir, bueno, sí tengo un problema que me está afectando y tengo que corregirlo, ¿no? Entonces esa parte sí, digo, detonó creo que todos los ataques de pánico, pero lo puedo decir, ya casi 20 años de mi primer ataque, el más fuerte, todavía sigo padeciéndolos, porque esos nunca se van a ir, ¿no? Son señales de alerta, la ansiedad y todo eso son señales y que tienes que estar alerta, pero antes para mí eran incapacitantes, ahorita ya no. Entonces puedo hacer mi vida normal y puedo hacer esto que quiera, y me va a dar un ataque y ya, y no pasa nada. Incluso hay gente que le dan ataques de pánico y no sabe que es un ataque de pánico y sigue viviendo porque no sabe que tiene, ¿no? que lo tuvo y ya pasó. Pero ahorita, digo, eso a mí, yo ya que lo conozco, ya estoy como profesional, ¿no? Incluso te digo, he ayudado a amigos que me han dicho, oye, fíjate que me siento así, esa ansiedad, güey. Digo, eso, no, mira, pues yo te lo puedo explicar y todo. Les doy una clase casi, digo, te voy a poder decir una cosa, relájate, esto no te vas a morir, porque es lo primero que piensas, que me voy a morir o que me estoy volviendo loco. Digo, no te vas a morir ni te estás volviendo loco, porque yo llevo más de 20 años y no me ha pasado nada, güey. Entonces, hasta llegó un día en el que me cansé y dije, bueno, no me he muerto, no me he vuelto loco. Digo, ¿cuándo, a qué horas va a pasar eso, güey? Digo, ya me estoy desesperando de que ninguna de esas dos pasa. Entonces, güey, no me va a pasar nada, ¿no? Si no me ha pasado en 15 años, no me va a pasar, güey. Y eso digo, de empezar a cambiar la manera de ver las cosas, y ya te empiezas a ser un poco más fuerte en esa parte. Te he hecho más fuerte, Paco. Por supuesto. Y es algo de lo que puedo decir que sí estoy orgulloso de haber salido de esa, porque sí llegué a encerrarme en mi casa y tener pensamientos ya muy catastróficos, y me ha hecho muchísimo más fuerte. Eso es completamente seguro. Oye, Paco, ¿y esta fortaleza que fuiste ganando con el tiempo, la ocupaste en el emprendimiento que te echaste con Vox Academy? Platícanos qué es esta empresa. ¿Qué tenías? Bueno, Box Academy, güey, es era una empresa, era una escuela de boxeo. Era una escuela, incluso existe Box Academy, es una franquicia. Mi hermano y yo la obtuvimos en Villahermosa. Nació de una idea, te cuento la historia de rápido. Fue una idea cuando yo estaba, me regresé a Tontoyuca, de donde yo nací aquí en Jalapa, pero viví en Tontoyuca. Estuve un año en el 2010 y me puse a remodelar un negocio que tenemos, un hotel. Mi hermano, cuando yo ya voy terminando de remodelar, me dice, oye, bueno, ¿a qué te vas? ¿Y ahora qué te vas a dedicar? Digo, me voy a regresar a Jalapa a seguir con el diseño, ¿no? Voy a buscar a mis clientes y yo otra vez ponerme a trabajar en lo que sé. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Villahermosa? Yo, pues no tengo conocidos allá, necesitaría empezar de cero, ¿no? Y fíjate, también fue como un temor de irme a buscar clientes nuevos allá. Y obviamente allá pagaban mucho más, ¿no? Dice, no, güey, vente acá, ponemos un negocio. Entonces ya de eso, digo, ¿y qué negocio? Estábamos entre servicios de limpieza a industrias, a empresas, a particulares, allá como un tipo outsourcing, y el otro era la escuela de box. Entonces dije, oye, ¿y escuela de box? ¿Por qué? ¿O qué, güey? O sea, ¿cómo funciona, no? Entonces ya me dice, mira, güey, yo busqué aquí, ¿te acuerdas? Dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a Jalapa a buscar una escuela de boxeo? O sea, que nos enseñaran a boxear, güey. Le digo, sí, güey. Y eso fue curioso porque cuando llegamos a buscar, la única que encontramos, güey, fue en la estación de bomberos. Ahí estaba el entrenador de boxeo. Entonces, ahí los entrenaba los bomberos. Y cuando llegamos, güey, pues puro, pues no te puedo decir más y maleante todo, pero sí gente que sabe que te intimida, güey, porque nada más de ver cómo le pegan al costal, te pones a ver, güey, sí te va, te puedes matar con un golpe, ¿no? Nosotros tenemos 18 años, güey, ¿no? Y ese ambiente en el que se estaba ahí, güey, se vivía en una tensión así muy cabrón, porque había puro hombre, güey, cargando cadenas, así como película de barrio, o sea, de donde ves que están los barrios pesados en Estados Unidos y todo, que están haciendo ejercicios o en la cárcel, güey, se puede decir. Entonces, no, era sí lo conocí, así. Incluso la cárcel que te pasan en las películas modernas de los Estados Unidos se ven hasta bonitas en comparación de cómo se veía hace 20, 25 años, más o menos, ese rollo. No, sí, güey, no, y eso te digo, estaba, así era lo cuando fuimos y ese ambiente vivimos. Entonces, no estaba el entrenador. Digo, bueno, regresamos al rato. Ese rato nunca llegó porque ni siquiera volvimos a pedir informe. Ni siquiera nos enteramos de cuánto valía la mensualidad ni nada. Porque dice, íbamos con un amigo, güey. Salió todavía más más espantado que mi hermano y yo. Y ya cuando estábamos en Villa, me dice, ¿sabes qué, güey? Lo que tenemos que... Es que hay en las escuelas que hay, o la mayoría de las escuelas son así. Porque el boxeo nace siempre de una furia que traen el niño que fue abandonado por la familia, por el papá, que tiene un rencor ahí guardado y que la única manera que tiene es golpeando el costal, ¿no? O sea, golpeando a alguien, pero en vez de golpear a alguien, empiezan a practicar en el costal y ya cuando son las peleas es donde te das cuenta la garra que tiene ya el chavo. Entonces, la mayoría son así. No había tanto como algo que se puede decir, algo informal, ¿no? Porque el que practicaba boxeo prácticamente lo agarraban desde chiquito para prepararlo para las Olimpiadas, ¿no? Entonces, lo que queríamos cubrir es esa parte, ¿no? El boxeo recreativo, ¿no? Que es muy buen ejercicio. Entonces, te involucra todos los músculos del cuerpo. Creo que el primero es la natación, el mejor ejercicio, y el segundo es el boxeo. Trabajas todo. Y viendo ya todo eso, güey, sí me llamó mucho la atención. Y viendo que en Villahermosa había gimnasios, pequeños, pero la ventaja que nosotros teníamos es que teníamos un ring. Entonces, al momento de entrar al local, eran 200 metros cuadrados en una bodega, lo primero que entrabas, se veía al fondo el ring con dos personas haciendo manopleo y todo, y dices, ¡guay, güey! Y era un lugar bastante fresa para que te diera la confianza de que no te vamos a madrear, ¿no? O sea, tranquilo. Vas a aprender boxeo recreativo. Si quieres pelear alguna vez, puedes subir hacia el sparring, pero bien protegido. Entonces, eso era lo que siempre recalcábamos. Y digo, llegó ese momento en el que ya decidimos y compramos la franquicia. Bueno, en ese momento mi hermano fue el socio capitalista, ¿no? Yo nada más estuve como administrador, entonces nos dividimos una parte para que yo administrara y porque, o sea, yo estuve casi un año sin sueldo, ¿no? Precisamente poniendo eso, el capital humano, y fue chingarse, ¿no? Con todo. Entonces el crecimiento, te digo, fue muy raro porque los 2 primeros meses, hubo un incremento muy pequeño en las ventas y en enero, que es el despunte, incrementó casi a un 400% de, no, más de eso. Y de ahí se sostuvo un poquito, subieron, y después hubo una caída por las tendencias, porque éramos un negocio que todavía no era reconocido. Entonces, los mismos clientes pues iban y venían en el momento que querían. Y llegó el momento en el que ya éramos reconocidos como uno de los, creo que la mejor marca en Villahermosa de boxeo, que salíamos, o sea, ya éramos un punto de referencia, ¿no? Que nos decían, ah, boxeo, ah, sí, claro, ¿cómo están allá? Ah, claro. Entonces ya igual hacíamos torneos y llegaban escuelas de otros lados y nos decían, oye, que si podemos hacer aquí, nos deja subir a hacernos este sparring porque él va a boxear en no sé dónde. Y pues no tenemos ring, y el ring del gimnasio municipal, lo están ocupando, adelante, güey, ¿no? Entonces éramos muy accesibles en eso porque estábamos unidos tanto por el boxeo y por el servicio a la comunidad, ¿no? Entonces eso nos movió mucho. Pero te digo, la parte sí de ser como de lo que aprendí con lo de mi papá, pues sí fue a no rendirte, perdón, en la parte de la ansiedad, ¿no? Fue a no rendirte. Y incluso cuando estaba ahí, yo estaba también viviendo años de ansiedad. Y era trabajar porque necesitas salir adelante y cumplir tus sueños, ¿no? En ese momento, mi objetivo era lo que nos habíamos puesto. Yo le dije a mi hermano, Monterrey, todas las escuelas de Box Academy estaban más en el norte. Digo, había 17 sucursales entonces, nosotros éramos, no, perdón, eran 21 sucursales, nosotros éramos la número 22, pero todas estaban, había 14 en Monterrey. Había, creo que en Saltillo, en La Paz, en Culiacán, en San Luis Potosí, y la más cercana en la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros abrimos, estábamos todos en el sur, y ya le dije, bueno, nosotros nos vamos a expandir, güey, nosotros vamos a ser los líderes en el sureste, sureste o todo del sur del país. Entonces, obviamente con la misma franquicia, pero vamos a dominar la parte de abajo. Así como los dueños están dominando el norte, nosotros podemos dominar acá abajo, ¿no? Entonces, Paco, ¿y llegó a eso era. ser de la, o sea, de las escuelas, de la mejor escuela ahí en Tabasco? Bastante, güey. Incluso cuando hay un, si quieres googlearlo, güey, se llama Bronze Bomber, que es se llama, el boxeador se llama Deontay Wilson. Ese güey llegó a boxear ahí a Villahermosa, pero tenía creo que 13 knockouts, ¿no? O sea, llegó en su momento. De 13, llevaba 13 knockouts con 13 peleas, todos habían sido knockouts, y llegó a hacer a pelear a Villahermosa en peso pesado, obviamente, ¿no? Estaba altísimo el chavo, y ahorita es campeón del mundo, güey. Entonces ha sido bicampeón, creo, del mundo. Y cuando llegamos ahí, nos invitaron para que la rueda de prensa, bueno, primero para que en la rueda de prensa estuviéramos nosotros ahí. Como parte del ambiente boxístico, hay unos boxeadores locales y todo, pero el estelar de esa pelea entrenó en nuestras instalaciones, ¿no? Porque estaban las instalaciones del gimnasio municipal, pero obviamente no daban una imagen muy bonita que digamos, y lo que querían era resaltar todo eso. Entonces él llegó, hizo su sparring, como te digo, llegó 3 días antes de la pelea. Hizo no tanto un entrenamiento, ¿no? Sino como para la prensa, estuvo haciendo una demostración nada más de lo que traía, de cómo se venía preparando, y fue precisamente ahí en el gimnasio. Entonces ya era algo, y éramos algo de referencia, bastante en el estado, algo fuerte en el estado. Entonces fuiste creciendo a lo largo de los años. ¿Cuántos años estuviste en la cima? ¿Qué te puedo decir? Como 4 años. ¿Y de ahí qué pasó? 4 años. Mira, de ahí empecé porque te digo, la responsabilidad es mía. Yo estaba encargado dirigirlo, ¿no? Entonces, en el momento en que se empieza a estar estables y todo, me relajo, empiezo a creer que todo va a salir, porque la mayoría de las cosas empezaron a salir, sí, por trabajo, por cuenta propia y todo, pero casi era hacer esto y hacer lo otro y sentarse a descansar a ver cómo pasaban las cosas, ¿no? En lugar de seguir insistiendo y tocando más puertas para que se pudiera hacer. Entonces fue como llegar a un punto en el que yo me sentía confiado y ahí descansé, ¿no? Como si ya hubiera llegado al máximo y ya no se pudiera hacer nada. Y ya como que nada más a sentarme a ver resultados. Y no, güey, no era así. Necesitaba continuar con el negocio. Y eso en cualquier negocio iba a hacerlo. Te digo, mi papá, 20 años, porque se le cortó la vida en eso, ¿no? Pero te aseguro que mi papá todavía estuviera en su negocio ahorita, ¿no? Porque era, primero, algo que lo llenaba, güey. Y el hecho de seguir, ya que tenía que seguir actualizándose. Y entonces eso nos pasó, güey, ¿no? No, me pasó porque, digo, nos relajamos. Momento en el que decidí, ¿no? Las ganancias ya se repartían y todo, pero el hecho también de que no se... de que el dinero no se reinvirtiera, güey, eso también mermó mucho, y eso hasta nos estamos dando cuenta, o nos seguimos dando cuenta, porque cuando se vinieron las épocas difíciles, ya no había con qué... ¿y cómo se llama? ¿Con qué aceptar las pérdidas, ¿no? ¿Con qué acolchonar las pérdidas? Entonces, eso fue lo que pasó, güey, que me relajé tanto de que no continué con mi trabajo, ¿sí? Y ya cuando quise continuar, pues sí, ya no se podía levantar. No se podía levantar porque ya teníamos competencia. Eso, el hecho también de que la competencia, de que fuéramos los únicos en el nivel, digamos, no teníamos una competencia, no teníamos contra quién medirnos. Entonces, pero aunque eso fuera no fuera nuestra culpa, no era justificante de no seguir compitiendo y no seguir siendo siendo los mejores. El día que llega otra empresa que es que también era una franquicia, pues no nos quitó a nuestros alumnos, porque sí teníamos, pero sí nos dimos cuenta del bajón que tuvimos, porque pues ellos sí estaban haciendo su trabajo, ¿no? Incluso llegaron hasta a luchadores profesionales de la UFC. No éramos exactamente el mismo giro. Nosotros éramos exclusivo boxeo y ellos eran MMA. Entonces, te puedo decir que sí estábamos dentro, porque ellos también tienen boxeo y éramos también éramos acondicionamiento físico, ¿no? El deporte recreativo como tal, no eran para competir, ¿no? Entonces, sí estábamos ahí. Y sí nos me confié demasiado. Tanto que ya cuando quise despertar, te digo, ya no se pudo recuperar. Oye, Paco, o sea, me estás diciendo de que no guardaron dinero para las vacas flacas. ¿Te hubieras debido? ¿Cuánto te hubiera gustado tener? ¿6 meses, un año? Sí, con un año se hubiera soportado, hubiera habido más comodidad. Y eso se hubiera visto reflejado, te digo, en el tiempo que cayó el problema de la situación petrolera allá en Villahermosa. Cayó, hubo muchos despidos, entonces nuestros equipos que había, nuestros grupos de gente que entrenaban con nosotros de empresas, se empezaron a disolver, entonces había muchos así, los hijos de los petroleros también empezaron a salirse, entonces era una cadena, bueno, que no todos vivían del petróleo, pero sí teníamos mucho cliente que vivía de esa parte. Entonces, pues sí fue batallarle, y como no se ahorró, pues si hubiéramos ahorrado para un año, si hubiera sido ya un poco más diferente, ¿no? Aunque ponle que ese año no nos hubiéramos estado esperando a que se acabara la crisis, ¿no? Sino que a invertir en nuevos entrenamientos, en nuevas rutinas, en algo nuevo, o sea, innovar y no dejar que nos comiera esa parte, y no seguir con pues seguir metiendo algo diferente para que también se llegara a un punto en el que, bueno, que se tenga poco, pero vamos a entrenar, ¿no? Entonces, sí, captar otro tipo de público podría hacer, ¿no? Entonces, no se pudo porque, te digo, en ese momento ya no teníamos nada, ni siquiera, te digo, yo estaba tan desorientado que ni siquiera eso estaba pensando hacer, ¿no? No tenía ni cabeza ni para pensar eso. Ya estaba con el miedo de que ya se estaba acabando el dinero porque ya se nos había acabado el dinero y mi hermano tira la toalla porque también estaba en una compañía petrolera y no sabía cómo va a estar su situación, ¿no? Entonces me dice, yo necesito ahorrar mi cuenta personal y yo me tengo que ir. Entonces él fue el que puso más dinero y todo. Y fue el que le costó más y al que le dolió más seguramente, ¿no? Y bueno, tuvimos que meter un socio en ese tiempo que también por malas decisiones que tomamos, pues también tuvo que salir, ¿no? Y él salió prácticamente con pérdidas completamente porque no entró en el periodo en el de recesión. Entonces, también suelta él su parte para liberarse de deuda y me quedo yo con el 100%. Y en eso decido tomar un préstamo personal en el que invierto. E invertí y fue un despunte que también tuvimos, porque te digo, haciendo un balance sí había gente, ¿no? Pero ya no habíamos invertido para... No habíamos mantenido eso, previsto eso, ¿no? Entonces, invierto en equipo, pero con un préstamo, y fue muy poco. Fueron como 3 meses los que se estuvieron generando, que no alcanzaron obviamente ni a pagar ni la renta de lo que se tenía trazado, ¿no? Obviamente al equipo de trabajo nunca se le debió nada y siempre se les pagaba a tiempo fuera de nuestro bolsillo, pero la renta sí la teníamos congelada ahí, ¿no? Estaban cada mes iba generando más. Entonces sí, güey, fue que lo que nos sucedió y pues tuvimos que apechugarlo, ¿no? Entonces digo, cuando me toca aventarme el 100% ya de las deudas, que pidió el préstamo y después de los 3 meses de éxito, pues sí, mira, tuve problemas con un entrenador que precisamente lo recluté, metimos otro tipo de entrenamiento, que eso te digo, hubiéramos metido antes de que empezáramos a fallar tanto, nos hubiera ayudado a liberar, a agarrar ya otro nicho. Entonces, más que nicho, pues sí era dentro de la salud y todo, pero era gente que le gustaba otro tipo de ejercicios, y hay ejercicios de fuerza, ¿no? Cardiovasculares, ¿no? Como es el box. Entonces recluto a un entrenador, me lo recomiendan, y me va a ver y me dice, no, pues es que tengo problemas con el dueño del gimnasio, que no me valora y no sé qué. Entonces me empieza a hacer una lavada de cerebro bien chida, y le creo, y me dice, no, pues mira, yo me voy a traer, tengo a 40 alumnos allá, si tú quieres, pues yo me los traigo para acá porque ya no prácticamente nos están corriendo, ¿no? Obviamente en su versión todo, güey. Y cuando le creo, me dice, no, pues sí, vamos a hacerlo, güey. Y empiezo a invertir en el equipo que él me pidió, hacemos, y ya cuando todo estaba listo, ¿sabes qué? Pues ¿qué te parece? Si yo porque vine acá, me quedo con el 50%, y ya digo, a ver, aguanta. Digo, es mi negocio, es todo esto, entonces... logramos quedar en 80-20, yo le daba el 20%, pero hasta que se lograra tanta cuota de alumnos, ¿no? Digo, mira, si tú me traes 20 alumnos, no te voy a dar el 20%, tú me prometiste 40, entonces a partir de 40 alumnos, ya va el 20% de la deuda para ti. Entonces, creo que se logró eso el segundo mes, el segundo y tercer mes, te digo que estábamos bastante bien ya, pero... pues me juega igual que le jugó al dueño del otro gimnasio, te digo, no sé por qué no me lo esperé, y se va ponen un gimnasio aparte, ¿no? Entonces me quedo sin alumnos, en esa parte, y yo me sigo quedando con los alumnos que tenía del box, y entonces se hizo otro relajo todavía, porque ya les di. A últimas dije, bueno, no tengo un entrenador de CrossFit, me va a costar trabajo crecerlo nuevamente, o sea, como que agarrar nuevamente eso. Entonces digo, voy a vender, ¿no? Voy a vender intenté traspasarlo para que alguien lo salvara por el equipo que se tenía y todo, y antes de traspasarlo le vendí toda la parte del equipo de CrossFit a él, pero en cuanto ya estábamos en las últimas, la situación se veía difícil y sí, no alcancé a traspasarlo. Digo, para que alguien inyectara dinero y si se pudiera hacer, pues una buena estrategia. Realmente lo que faltaba era dinero. Y cuando ya me doy cuenta, diciembre, que era una época baja, pues, ahí casi casi se tenía que poner, todos los gastos tenían que ponerse de bolsa propia casi, porque casi no había ingresos, pero en enero sí repuntaban. Entonces ya dijimos, ¿sabes qué? Digo, si no hay ingresos en enero, no va a haber ingresos en todo el año. Y te digo, yo llegué a tener, eran 120, 140 alumnos inscritos en activos, en promedio, que era muy buen, eran muy buenos números. Y cuando me tocó el último enero que pasé, tuve 25. Entonces, estaba bajísimo todo, ¿no? Y eso te digo en enero. Y en enero metí promociones y todo. Me pagaron promociones de 3 meses, los mismos alumnos que ya estaban, nada más, pero no lográbamos captar gente. Entonces, en febrero, se acaba ahí, ¿no? Febrero acabó, terminó enero, terminé muy mal enero, y ya lo que hago, ¿sabes qué? Otra con lo mismo dinero que tenía, a regresarles el dinero a los que me habían pagado 3 meses, no les cobré uno, a precio de promoción y todo. Y precisamente, ¿no? También con lo mismo, de que estaba sin dinero, era de, ¿saben qué? Pues si me aguantas un mes ahorita en lo que vendo el equipo, pues había confianza, ¿no? Entonces les dije, ¿saben? En lo que aguantas, vendo el equipo, te pago. Y decía, ah, oye, si lo vas a vender, mejor véndeme un costal, ¿no? O sea, dame un costal en lugar, ah, pues, y otro, no, pues oye, a mí dame una pera, fija. Ah, bueno. Entonces igual con los entrenadores, ¿no? Yo tenía que liquidar el finiquito y todo. Empecé a darle ese equipo, dinero en efectivo, a uno le di la computadora porque hacía falta también. Entonces, así jugar con todo eso y que pues me hizo salir de deudas. Yo tenía un coche, mi coche, un coche que tenía que haber reparado y todo para venderlo, o sea, yo restauraba también vehículos, se lo tuve que dar al dueño de la plaza donde teníamos el local para que me tomara 100 mil pesos de renta, ¿no? Como 100 mil pesos de renta. Entonces, todavía estaba la deuda esa. Ya cuando se la di, pues le di los 100 mil pesos, le di el vehículo y todavía creo que le di 20 mil en efectivo. Entonces, si eran, pues si era bastante deuda. Entonces, te puedo decir que yo salí casi, casi con unos 800 mil pesos de deuda cuando cerré el gimnasio. Oye, Paco, ¿cómo se sintió el Dime, último dime. día, el día en que cerraste? Ah, su madre. Esa sí estuvo muy sentimental, güey, ¿no? Porque cuando nosotros, con mi hermano y yo agarramos la bodega, pues era una bodega que no tenías ni siquiera, estaba bloque expuesto. Entonces, levantamos todo, güey. Levantamos todo desde el piso laminado, las paredes revocadas, todo, todo, todo, todo. Ya cuando desarmamos todo el gimnasio, lo echamos al transporte, a la mudanza y todo, güey, era volver a verlo como cuando apenas estaba floreciendo, que apenas, ah, ya mira, güey, ya pusieron las bases para los costales, güey, ven a ver, güey, ya checaba a mi hermano, y qué chingón, ya se va viendo más forma, ¿no? Entonces, ir poco a poco quitándolo, era como haberle metido reversa, güey, al cassette, ir para atrás, así para atrás, y era como que en vez de alegrarte, pues te ibas poniendo más triste, porque te estás quedando sin cosas, güey. Y ya cuando te digo, cuando nos llevamos lo último, que ya había que apagar la luz para desocuparme, o sea, me quedo viendo y sí tomé una foto y la posteé a todas las personas que estuvieron con nosotros, ¿no? Pues fueron 200, 2.700 personas, güey, a las que llegamos. En, ¿qué te gusta? Fueron 6 años, casi 7, güey. Entonces, pues sí estuvo, te digo, estuvo pesado porque aparte de que fue la pérdida económica, güey, pues perdí frecuencia con personas que te digo que sí eran como amigos, pues no tan amigos de, oye, vamos a echarnos esto, pero los veía y te animaban el día, güey, chavitos igual de que te alegraban y todo el lado de la onda. Entonces, sí fue clavarte en una depresión tremenda. Sí, sí me duró bastante tiempo. Es durísimo, Paco. Vivir una quiebra es, creo que se compara con un divorcio de muchos años, se compara a lo mejor con la muerte de alguien muy querido. O sea, la verdad, el pasar por una quiebra y sobrevivirla es de valientes, ¿eh? O sea, no es porque yo la haya vivido ni tú la hayas vivido, sino de que sé bien las emociones que estás pasando. E incluso, fíjate que a mí me llegó a pasar que cuando vi el local ya sin nada de las cosas, uno de los locales que tenía, era como pasar a ver un cadáver. O sea, yo sentía esa sensación de estar viendo un muerto. Fue algo muy duro. Pero dime algo, ¿cómo lo superaste? ¿Qué Puta, hiciste? mira, lo primero, bueno, primero tenía que moverme de ahí, güey, ¿no? Porque Villahermosa es una ciudad cara. Y yo sin dinero, nada más estaba perdiendo dinero pagando la renta, intentando vender todo el equipo que todavía tenía, ¿no? Que todavía tenía un poco de equipo, pero era difícil tratar de venderlo a un precio justo, tenía que malbaratarlo. Incluso el último equipo que salió fue el Ringo, y no lograba venderlo, porque no cualquiera puede invertir en un Ringo. Yo estaba pidiendo 40 mil pesos y terminé vendiéndolo en 25, güey. Entonces, nuevo estaban, digamos, casi unos 80 mil pesos. Entonces, pues sí se devaluó. No es lo que se haya devaluado, sino que lo tuve que abaratar para que se vendiera. Pero mucho te digo, de la parte, para poder salir fue el apoyo de la familia, ¿no? Cuando yo para poder venirme allá de Villahermosa tengo que venirme a Jalapa a vivir a casa de mi mamá, ¿no? A vivir para evitar renta, ¿no? A evitar renta y disimuladamente sin querer aceptarlo yo, porque sí lo sabía, ¿no? Era venir a vivir otra vez con ella, pero para comer, güey, ¿no? Llegar a comer a casa de mi mamá también, no solamente dormir, tener dónde dormir, porque no tenía dinero, güey, no tenía dinero para poder hacer, para hacer nada y, digo, obviamente, menos comer. Entonces, llegar a casa de mi mamá, como que a vivir otra vez bajo el techo de mi mamá, tener ese respaldo. Y obviamente, pues mi mamá, pues creo que como toda madre me ofreció primero eso, no ver para acá y todo, pues no le puedo decir que no. Primera, por el amor que le tengo, y segunda, por la necesidad que tenía también, ¿no? Porque si es un retroceso regresar a casa de tu mamá, después de haber trabajado, y déjale tú, después de haber trabajado, ¿no? Después de haberle yo mandado dinero a mi mamá para sus compras. Oye, ¿quién es el? Yo te lo compro, mamá. Oye, que ahorita tienen un refri, yo te lo compro, mamá. O sea, cosas que no te duele darle, ¿no? Pero ahorita, más que darle, pues le estaba quitando, güey. Eso era el conflicto que tenía ahí, que en vez de estar dándole dinero, le estaba quitando. Ella me lo daba, ¿no? Pero yo sabía que ese dinero, era de mi mamá. Entonces era bastante, bastante fuerte tener que vivir con eso, porque aparte, te digo, de tener que vivir con eso, yo estaba sumido en una depresión cabrona. Paco, me estabas platicando en otra ocasión que la quiebra, aparte de todo, te enseñó a desprenderte porque eres muy apegado a cosas. ¿Qué tuviste que hacer? Sí, puta, pues vendí todo, güey. Te digo, para poder sobrevivir y aportar algo de dinero a la casa, tuve que vender todo, todo, todo lo que tenía, güey. Entonces, prácticamente lo único como lo que tuve fue con mi ropa, con mi refri y con mi cama, güey. Y el refri precisamente fue porque mi mamá tenía uno más chico, ¿no? Porque ella vivía sola, tenía uno más chico. Y al momento en el que llego yo, pues ya necesitaba muchas cosas. Entonces, mi refri sí era mucho más grande. Y pues dije, bueno, me lo quedo, ¿no? ¿Para qué? Pero vendí lavadora, vendí comedor, vendí sala, vendí trastes casi, güey, todo, ¿no? Todo, todo, todo, todo, porque puse un bazar, güey. O sea, en la casa de mi mamá, en la entrada, vive en el centro. Entonces, tenemos la ventaja de que pasa mucha gente por ahí. Entonces, al abrir las puertas, era un bazar, una venta de garage, empezar a sacar todo y no se vendía todo, ¿no? Entonces fue regresar otra vez a los inicios, güey, ¿no? Desde que estaba aprendiendo a vender, se puede decir, regresar a los inicios porque, pues en ese momento yo era el propietario de ese negocio, ¿no? Digamos ahí, pero de la venta de garage, ¿no? Entonces yo ponía mi horario y todo, pero cuando vi que no se movía todo y que necesitaba más exposición para poder vender, me tuve que ir a vender a los bazares. Entonces, pues era, mira, no era, para mí no era difícil llegar a vender un bazar porque que digas que eres un vendedor o revendedor o algo que te dé pena de eso, digo, no, pues la neta no. Pero sí fue difícil digo, por el hecho de tener que desprenderte de todo, pero desprenderme de todo significó, digo, el crecimiento espiritual, porque yo tenía juguetes de mi infancia, o, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, que eran como joyas, güey, ya de infancia, que tenía más de 20 años conmigo. Tuve que venderlos también para poder, pues para poder tener algo de dinero. Y me costó un trabajo desprenderme de los Caballeros del Zodíaco, de carritos de a escala que tenía, o sea, cosas que te digo que tenía, y pues que me iban dejando todo, y vaciar mi departamento, porque me traje el departamento aquí a casa de mi mamá, y obviamente todo estaba en la parte de enfrente, como entre la sala y el comedor. Estaba repleto, me tenía metido el ring ahí también. Entonces, yo no quería dedicarme a otra cosa hasta vender el ring, y pensé que iba a ser fácil, pero me tomó casi un año venderlo. Entonces, hasta que lo vendí, dije, bueno, ya tengo el ring, pago unas deudas, y con lo que me quede pongo un negocio, ¿no? Y ahí fue cuando empecé con el primer negocio que me ayudó a levantarme. ¿Qué fue el estacionamiento? El estacionamiento. Con el estacionamiento empecé, digo, tenía como 2,500 pesos, que es lo que me quedó del ring. Digo, lo vendí en 25 y de ahí se fue porque se había fregado el carro de mi mamá. Entonces tuve que meterle dinero, pagar las deudas que tenía y todo. Todo se fue el dinero, ¿verdad? Y de ahí empecé comprando nada más unos extintores, el seguro y la licencia de funcionamiento. Y de ahí un bote de pintura amarilla para pintar los cajones de estacionamiento. Hablé con mi tía, que es la dueña del terreno. Le dije, oye, te puedo pagar, ahorita puedo empezar a ocupar, y cuando me caiga el dinero lo junte antes de que acabe el mes, te lo pago, y el siguiente mes te lo pago a medio mes. Y me pongo así como que me costó como 4 meses ponerme al corriente, ¿sí? De ir pagándole un poquito atrasado, pero ya empezar a pagarle bien. Pero sí funcionó, güey, funcionó porque te digo, el desapego ya lo tenía. Incluso te puedo decir que cuando llegué al estacionamiento solamente tenía una silla. Precisamente es la silla en la que estoy sentado ahorita, ¿no? Es bastante cómoda y era como lo único que tenía, güey. Es una silla de una playera, güey. Y te digo, era perderle el perder el amor, güey, ¿no? Porque yo comía en la silla, aquí en la mano, traía mi topper y me ponía todo. Y cuando, no sé, me hacía algo mi mamá, digo, comía a día de la comida de mi mamá, compré unas latitas de alcohol en gel, puse atrás de la puerta, así como que muy escondido, una cocina pequeña, güey. Y entre tres piedras puse la lata de gel, tenía una ollita en donde calentaba mi comida, güey. Entonces, era muy, muy rústico, cabrón, pero era estar, austero completamente, cabrón. Entonces, no podía comprarme un horno de microondas, no podía comprarme un refri, no, nada de eso, güey. Entonces tenía que estar así, y sí duré un poco, ya lo primero que dije, bueno, ya estoy, ya estamos ganando un poquito más, ya voy a poniéndome un poquito más al día. Que sí, dije, bueno, me tengo que comprar un refri. Pero ese refri obviamente no era para mí nada más. Entonces pongo el refri, meto refrescos y los clientes que venían al estacionamiento les vendía refrescos, ¿no? Y se pagó el refri de ahí mismo, o sea, con las ventas de los refrescos. Y pagaba la luz también ya. Entonces ya era otro ingreso que se iba teniendo. Y obviamente al momento ya de que se empieza a pagar eso, se paga el refri, ya me hago de un horno de microondas para calentar mi comida, güey. Entonces ya iba saliendo poco a poco. Y en un año logré levantarlo al grado de que ya estaba funcionando como estacionamiento, pero me lo pedían mucho para pensión. Y eso fue lo que también como que me empieza a despertar un poquito más de ambición, güey. Digo, bueno, aquí yo no quiero estar de 8 a 8 todos los días de mi vida. Necesito seguir con mis sueños, güey. Y el estacionamiento me está impulsando para agarrar vuelo para mis sueños. O sea, ya me estaba dando para vivir, para comer, güey, de ahí. Para comer y todavía me seguir liquidando deudas, porque las deudas todavía puedo decir que las sigo teniendo y sigo pagando, ¿no? Porque no te puedes así como que poner. Hay unas que sí de plano estoy frito y ya no puedo pagarlas. Pero hay deudas personales que todavía se tienen que pagar, con amigos y todo eso. Entonces, ya me pongo el estacionamiento como pensiones automotrices y precisamente es uno de los primeros negocios, ahorita se queda como pensiones automotrices Garza, y es el que empieza a generarme un capital para comer y tener el colchón para poder aventarme con mi negocio de deuda. Con los tacos y todo, ¿no? Entonces, para poder arriesgar todo lo que tengo, todo mi tiempo dedicárselo a él y aventarme ya con pues ahora sí a empezar otra cosa, otro negocio nuevo, pero ya teniendo acá abajo, teniendo algo que nos soporte la caída y nos haga un poquito menos pesada toda la digamos, si hay una pérdida, la pérdida. Pero en este caso, pues sí, empiezo, y ahí es donde empieza la historia, donde abro el negocio y empiezo con el taller Emprende. Ahí es donde empieza ya, en donde empieza la magia. Paco, te estás convirtiendo en un emprendedor serial y todo comenzó con la quiebra de que tuviste con Vox Academy. Volviste a empezar con el estacionamiento, pero antes de que me digas sobre las nuevas líneas de negocios que estás emprendiendo, cuéntame la historia de Don Eustaquio, el taller que tomaste y la gran oportunidad que se presentó con unos empresarios muy conocidos a nivel nacional. Sí. Bueno, fíjate que cuando empiezo yo en el taller Emprende, me aventé, ya estaba laborando, pero pues sí me ayudó bastante, o sea, porque sí era algo nuevo, porque no es lo mismo tener la parte del gimnasio, que son servicios, y o sea, tener ya un precio establecido, güey, a sacarle ya el costo a cada cosa, ¿no? Entonces, pues andaba yo por los suelos, güey. Ya con el taller me ayudan, empiezo a trabajar mejor, a sacar los costos, a empezar allá a trabajar con precios reales. Y cuando nos toca presentar el proyecto, es donde... Pues, ¿qué proyecto, Paco? Como que, sí, el proyecto ya de Don Eustaquio, la taquería. O sea, la taquería está... Don Eustaquio está basado en... La marca salió, güey, haciendo como referencia a Don Eustaquio, que es un personaje revolucionario. Se supone que es la mano derecha de Emiliano Zapata, y que cuando hacen el tratado de Xochimilco, Emiliano Zapata y Francisco Villa para hacer la alianza del norte con el sur para derrocar a Victoriano Huerta, se festeja, güey, con una cochinita pibil, y Don Eustaquio es el encargado de prepararla. Entonces, de ahí viene Don Eustaquio, y los tacos precisamente son de cochinita. Ahí empiezo a hacer este proyecto, en donde es un poco más dinámico, comida tradicional, mezclada ya con, por ejemplo, las nalguitas, que son unas mini tortas, güey, con preparadas ya con un aderezo de la casa, una salsita especial, pero ya dándole todo un toque un poco más mexicano. Ya ves que te contaba que a mí me gusta mucho el mexicano, ¿no? Entonces, esta parte de hacer mexicano, que no nada más tenga que ver con que nos tengan catalogados como con rebozo y sombrero de flojo, esta parte, pues así como que me inspiró, y fue que salió Don Eustaquio siendo un personaje revolucionario, con sombrero, sale con sombrero, pero con sus lentes, o sea, ya algo más fresco, ¿no? Y Don Eustaquio puede ser, digo, una persona de 40 años, ¿no? De 5. De ahí, güey, ya empiezo con la empresa, con la taquería, y presento el proyecto frente a los empresarios. Y para mi sorpresa, le llama la atención a dos que eran jueces, ¿no? No era, era como un tipo Shark Tank, pero solamente con, ¿cómo se llama? Con la opción de ayudarte, no de comprarte nada. Y cuando se me presenta esto, les gusta tanto el concepto que me empiezan a llamar. O sea, antes de irme, me dicen que y es más, en la presentación les gustó el proyecto, porque pues ya habíamos alcanzado en 6 meses, ya llevaba abierto, ya teníamos el punto de equilibrio, y les llamó mucho la atención porque era, pues, una taquería pequeña, ¿no? También no se tenía mucho que lograr, o sea, pero sí era bastante, o sea, ya era una meta que ya habíamos cumplido, y en 6 meses se logró, ¿no? Porque no muchos lo hacen. Entonces, por eso me llama uno de los empresarios, empiezo a hacer pláticas con él, empezamos a, pues, hacer ya un acercamiento ya más directo para hacer una sociedad, y prácticamente era era llenar al menos la parte centro del estado con o al menos aquí en la ciudad de Xalapa, con, ¿cómo se llama?, con sucursales, ¿no? Porque si tienen estas personas, son socios de unas gasolineras, de unos centros comerciales, entonces eso me entusiasma mucho, güey, y sigo pues emocionado, se empieza a dar todo, o sea, las cosas se van dando a toda madre, incluso casi el en un local íbamos a empezar sin pagar renta y nada y todo, y de la nada te puedo decir, se detiene, güey, se enfría todo y me quedo como que con el proyecto en la mano, como engañado, ¿no? Porque te puedo decir, siempre me hablaron muy bien, muy claro y todo, pero estaba como que empezó muy emocionado todo, como que no parecía real la cosa para mí, y hasta llegó un punto en el que se fue de golpe hacia abajo. Y te puedo decir que se enfriaron las cosas, pero pues todo fue por algo, güey. Yo estaba, sí te digo, sí me sentí así como que no, pues ya casi los tenía, esto no puede ser. Incluso llegué a pensar de que, bueno, pues por algo no pasaron las cosas. Y precisamente a los, ¿qué te gusta? Creo 4 meses, esto fue en noviembre del 2019, parece, 2019, noviembre, diciembre, estábamos en pláticas y todo, y en marzo del 2020, o sea, el año pasado, se viene la pandemia y cierra, o sea, se empiezan a cerrar negocios y también nos envuelve una crisis en la que tuve que cerrar un tiempo. Esa crisis me ayuda para retomar otra vez el rol financiero que estaba ahorita, lo que está pasando, incorporar el negocio a las nuevas tecnologías y ponerlo, actualizarlo, ¿no? Porque estábamos funcionando bien, se estaba vendiendo bastante bien, pero al momento en que se encierra la gente, pues ya los clientes ya no teníamos. Entonces, esto también me obliga a actualizarme y a que y aprender también de la caída que tuve, de la caída, no tanto como caída, sino de aprender a que todo tiene un momento. Todo tiene un momento, todo tiene una razón de ser, y si no pasan las cosas, no pasa nada, güey. Entonces, hasta te hace un favor si no pasaban. Entonces, es como no dejar de estar agradecido de lo que está pasando, de aunque pasen las cosas que tú sientas que no debieron de pasar así, pero todo está pasando por algo, estaba pasando por algo porque tienen que salir las cosas así. Y tienes que aprender también a diferenciar esa parte, ¿no? Porque si te quedas nada más con el hecho de que son cosas o situaciones malas, ¿no? Pues prácticamente me salvó esto a mí de verme involucrado en otro quiebre, güey. Porque sí, eso se venía, ya venía, me pusieron una propuesta tan buena que así de grande iba a ser el crecimiento, pero la pandemia no nos iba a dejar crecer. Y así de grande iba a ser la caída, güey. Entonces, sentí un alivio cuando empecé a analizar que, güey, por algo no pasaron las cosas. Y eso fue pues también un aprendizaje muy grande. Todavía sigo aprendiendo eso. Fíjate, Paco, que cuando te llamaron los empresarios, pues todo el grupo que estábamos contigo, nos emocionamos contigo, o sea, estábamos sí. impresionados, así como que no puede ser, o sea, se están logrando cosas. Como tú dices, como un chart time, sí. Y te hubieran seleccionado esos empresarios que no son poca cosa, o sea, están a nivel nacional e internacional, sí, ahorita en esos momentos, y te están dando una oportunidad. O sea, nosotros todos nos sentimos adentro de este barco, canijo. Estamos contentos, estábamos felices y fuimos viendo cómo de poco en poco esto fue pues cayendo, cómo no se fueron dando las cosas. ¿Qué sentiste, Paco? Sí. O sea, ¿cómo te sentías emocionalmente en esos momentos? Que todo se iba buscando. Fue frustración. Sí, fue por un tiempo fue frustración, ¿no? Incluso, como tú me dices, Ya ves que estábamos en el, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van? Y yo les mandaba fotos. No, pues ya voy a entrar aquí con ellos. Ya salí, platicamos los dos, les gustó la manera en que platicamos, en lo que les planteé la idea y todo. Entonces, estábamos tan involucrados que sí, digo, el momento, fue un momento en el que también sientes que hay gente que confía en ti y al momento de que todo se va para abajo, dices, güey, ¿qué van a sentir? ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que otra vez voy a fracasar y todo? Si llegas a pensar otra vez como que el fantasma del fracaso que está rondando otra vez por ahí, va a volver a hacer lo mismo. Y sí te sientes, te digo, que volviste a fallar, pero en el momento en el que empiezas a ver, también el apoyo de ustedes fue como que no pasa nada. Y dije, no, sí es cierto, o sea, yo estoy creciendo, ellos venían a hacerme un poco más fáciles las cosas, pero como te digo, no por eso íbamos a dejar de seguir vendiendo, ¿no? Incluso, te digo, todo se fue dando de tal manera de que hay una negociación, empezamos a platicar y se veía que íbamos a abrir más sucursales y que se iba a hacer una, ya era una, digamos que ya era casi una realidad franquiciar, pero el hecho de que no fuera tan seguro o de que se fuera hacia abajo, sí me pone, me dio un bajón así como de ánimo, pero te digo, es como agarrarle el onda a las cosas y analizarlas en ese momento, ¿no? Porque no te voy a decir que no me afectó, porque la neta sí, porque ya estaba un poco emocionado cuando me arreglaba y todo, pero eso mismo te ayuda a decirle, bueno, si ellos se fijaron en el modelo de negocio con el que estaba, pues algo estamos haciendo bien, o algo estoy haciendo bien, y venga, vamos a seguir. Y sí me ayudó mucho también el ánimo de te digo, de ustedes, de que no pasa nada. Entonces, creo que siempre siempre tienes que como que apoyarte también en amigos, en la pareja, en la familia, en todos, para poder salir de eso. Pero sí hay un momento en el que piensas que no, que vas a volver a regresar. Y te da un poco de miedo a caer otra vez en la quiebra, pero ahorita dices, bueno, estamos haciendo las cosas, tienen que salir bien. Entonces, es cuando estás planeando todo, todo está saliendo bien, y aunque no dependa de ti los resultados de que haya, ¿cómo se llama?, de que haya situaciones externas que probablemente no estén a tu favor, pero mientras sigas trabajando y creando nuevas cosas, adaptándote al entorno, pues creo que va a salir todo bien. Oye, Paco, ahorita que me estás diciendo acerca de la pandemia, ya que llegó la pandemia, pues me comentas de que dices, bueno, las cosas pasan por algo. Así como estabas tú preparado, que apenas estabas aprendiendo, si hubieras agarrado esta oportunidad, la pandemia, ¿qué hubiera representado para Don Eustaquio? ¿Crees que se hubiera acabado por completo el sueño? Yo creo que sí, porque hubiera quedado endeudado, porque sí estaba, mira, por completo, ¿no? Porque se iba a acabar en el momento la empresa, ¿no? El negocio, porque íbamos a tener que sacar de cualquier lado para pagar deudas. Pero el sueño no se iba a perder, ¿no? Entonces, hubiera empezado otra vez. Incluso, te digo, cuando empezó la pandemia, hubo un pequeño regreso. Se tuvo que cerrar porque estaba prohibido abrir, estaba prohibido todo. Obviamente, por ser restaurante, sí teníamos una posibilidad de abrir o un permiso de abrir, pero en la parte donde nosotros estábamos cero gente, estábamos en el centro, pero ya no había movimiento de gente, no teníamos acceso a entregas a domicilio. Estábamos bastante, o sea, dependíamos tanto no solamente de los clientes transitorios. Entonces, el hecho de, te digo, de manejar la pandemia un poco con más inteligencia, sí ayudó a que no se fuera esto para abajo. Te digo, el Don Eustaquio no se hubiera acabado porque yo hubiera seguido, probablemente no en este momento, pero sí hubiera dejado descansar. Incluso me pasó con una empresa que tuve, que es frijol, bueno, con un negocio que tuve, que es frijol, frijol, y tuvieron que pasar 10 años y ahorita lo volví a tomar. Entonces, eso hubiera pasado igual con mi empresa. Perfecto, eso es lo que yo quería ahorita platicar contigo, porque me habías comentado que Don Eustaquio y Frijol Frijol, tú los contemplas como si fueran, van a ser el McDonald's mexicano. Sí, o sea, hacia allá los vas a dirigir. ¿Qué pasos estás dando para que esas empresas empiecen a crecer hacia allá, Paco? Mira, empiezo, lo primero, los dos están ahorita en un mismo local. Que te digo, prácticamente está funcionando como una cocina fantasma, que es, ocupas la misma cocina para dos marcas diferentes, pero pues tienes las dos marcas diferentes, primero precisamente como para posicionar cada una con tus clientes en tu sector, ¿no? Y pues Don Eustaquio está en la parte, está un poco rezagado, porque se está vendiendo más la cochinita por kilo, que es lo que estaba también planeado, pero tiene el plus que había, que era el taco chiquito y el taco rápido y todo, pues casi no se está llevando por lo mismo de que se tiene que comer. Entonces se tuvo que hacer una adaptación al menú, hacer tacos más grandes y tacos mejor servidos, que van a estar también más adelante en el menú normal, pero el kilo es el que está rescatando, porque se va servido, te llevas tu porción ya directa para comer en casa, ¿no? Eso es lo que ahorita estamos poniendo como objetivo eso. Y cuando se regresa a la normalidad, pues es seguir con el objetivo de vender todo por litro, pero sí el atraer a la gente es el mini taquito económico, porque es pequeño, pero llenador, ¿no? Entonces, ese es el punto de Don Eustaquio. Y el frijol, frijol, fíjate que me ha sorprendido mucho, porque ¿cómo se puede decir? El público al que está dirigido, pues estaba dirigido más que nada a las personas con conocimientos de la cocina huasteca. Entonces, los que conocían eso eran los que se estaban haciendo. Pues, bueno, empezó con eso, ¿no? Porque yo lo estaba llevando de tal manera para que se conocieran. Tienen hasta nombres raros los platillos, ¿no? Bocoles, estrujadas, molotes. Bueno, los molotes sí se conocen, pero tienen es otra presentación. Y eso es algo como raro, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Y qué? ¿De qué consta eso? Ah, mira, es una tortilla, sí, ya está. O sea, todo es base a la cocina mexicana. Pero al menos ahorita lo que estoy haciendo en las entregas a domicilio es hacer todo más sustentable. Entonces los empaques, por ejemplo, mi orden de bocoles yo las preparo, las envuelvo en hojas de plátano. Y primero, que se conservan mucho más calientes, son mucho más calientes, ¿no? Sí van en un empaque de unicel, pero estamos haciendo lo más sustentable que se puede para que sea primera, el fuerte sería la protección del ambiente, con todo orgánico o biodegradable, todo, digamos, directo de la tierra, de las hojas de plátano y todo esto, y trabajándolo casi al momento, ¿no? Entonces, esa es la parte que está dándole a Don Eustaquio, el fuerte, ¿no? Pero la comida con la que se prepara también es una comida rápida, que lo que logramos, o lo que intentamos, lo que estamos haciendo, es que en vez de llegar a comerte una hamburguesa o todo, igual pases por tus bocoles, ¿no? Y la manera en que pretendo hacerlo, o más que lo que quisiera posicionarlo, en el del bocol, estábamos hablando del bocol, es que se reconozca como el hermano del taco. Es como ves en Estados Unidos, o la comida americana, ves que está la hamburguesa y el hot dog. Entonces los dos. Y quiero que en México se vean, digo, no, pues el taco y el bocol. Entonces es una parte, te digo, a donde me gustaría llegar, y pues en eso estoy trabajando para hacer pues ya ves, el taco tiene mil variedades de guisado, de pastor, de cabeza, de tripas, de todo, ¿no? Pero todo sigue siendo en una tortilla esa. Y lo que a mí me gustaría hacer es que el taco como tal, perdón, el bocol, que es diferente al taco, ¿no? Porque tiene rellenos de guisados y todo, pero está preparado de una manera diferente. Entonces tiene la versatilidad para combinarlo con lo que quieras, güey, y hasta para comerlo, ¿no? Porque te lo puedes comer en un empaque individual, y si es una orden, pues también tiene su bolsita ya de hoja de plátano. Entonces ahorita es lo que estoy haciendo con frijol y haciéndolo pues más sustentable, ¿no? Porque el mismo nombre, güey, como que te llama algo más natural, algo más, digo, sin dejar de lado lo mexicano, que eso es lo que a mí me, siempre me ha representado esa parte, frijol, comida auténtica, mexicana, de la parte de la Huasteca, y hacerlo ya un poquito más, más sostenible. Fíjate que cuando estuvimos en el taller, nosotros tuvimos la oportunidad de probar tu comida, es deliciosa, las salsas son exquisitas. Gracias. El curtido de cebolla, excelente. Nos enseñaste a comer de nueva forma la cochinita, porque es un poco diferente la que tú haces con la que se encuentra acá en Veracruz, y es muy, muy sabrosa. Sí. Pero lo que nos gustó mucho del proyecto, los que estuvimos contigo, era la forma en que estabas proyectando tu negocio. Era no el puestecito de tacos o de bocoles callejero con el anafre, que no tiene nada de malo, son muy sabrosos, sino que ya lo estabas proyectando con unas cartas muy padres, con logos, con una proyección a que se vuelva una franquicia, y hacia allá estás caminando. Y estas son, ahorita, hace poco estábamos platicando acerca de que te subiste a las nuevas tecnologías para poder escalarlo. ¿Qué tan complicado es para un negocio subirte a estas tecnologías para que empieces a crecer? ¿Qué tan difícil fue para ti? Lo difícil no fue incorporarse, ¿no? Pero sí sostenerte con con las tecnologías. Hablemos de los métodos de reparto ya con socios repartidores. Sí es algo que te merma la economía, porque sí está, al menos la parte de la comisión es muy alta, y sí se necesita aumentar el precio para poder tener un poco menos de pérdida, porque hay, por ejemplo, había platillos en los que si yo les descontaba mi utilidad, perdón, el margen de ganancia, la comisión de ellos, yo me quedaba sin ganancia, incluso salía perdiendo. Eso también me ayudó a ver, a perderle el miedo algo que siempre creo que la mayoría tiene, el no valorar sus productos, ¿no? Porque, digo, los productos tienen mucha mano de obra, o sea, todos mis platillos, mano de obra, tiempos de elaboración, que tienen que tomarse en cuenta en la parte de la preparación. Entonces, cuando llega una orden de bocoles, por ejemplo, la ven y son pequeños, pero detrás de ahí pues, se aventaron casi 15 minutos por orden, ¿no? Para que salieran cocinados, incluso al momento de abrirlas, tú los abres con las puras manos, no necesitas un cuchillo para abrir, porque el mismo sistema te permite que se abran solitos. ¿Cómo se llama una parte artesanal? Porque la preparación sí se hace con no me molesta que sea artesanal, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, o muchos grandes, que lo artesanal no es escalable, pero en esta parte sí, porque tenemos un método de cocción de bocoles que nos vamos como anticipando a los clientes para que no tarden tanto en esperar su orden. Entonces, más que tardar tanto, es como ponerlos antes de que la gente venga. Y eso les gana tiempo y lo hace un poquito más cercano a una comida rápida. La parte de las plataformas me hizo subirle el precio y vi que al menos elevando el precio bastante la gente seguía comprándolo, porque te están comprando la comodidad de que te lleven la comida hasta tu casa, ¿no? Pero ahí es donde dije, bueno, creo que estoy todavía muy bajo. Subí un poco mis precios para poder equilibrar los de la plataforma con los del local, o sea, para quitarme también ese miedo de subir mis precios y decir, no, pues no me van a comprar. Pero ahí es donde empiezas a ver, dices, bueno, también tienes que respetarte tú y saber que te van a comprar a ti por el sabor, no por el precio, ¿no? Porque cuando te llegas a, digamos, a prostituirte en precio, llega alguien que vende más barato y la gente se va a ir para allá. Eso no solamente estaban dándole el valor agregado, digo, más que nada el empaque es la presentación, ponerles un mensaje de positivismo. Les escribimos en todas las cajas de su nombre, obviamente, ya vienen por este, por en el pedido viene el nombre de quien te lo hace y les ponemos buen provecho, gracias por confiar en nosotros. También dependiendo la cantidad de productos que sean, este, les ponemos un hashtag de juntos saldremos adelante, este, no baje los brazos, sigue cuidándote, todo esto y eso ha, siempre se ha visto reflejado en las buenas calificaciones en ¿cómo se llama? En la parte ya de la plataforma, ¿no? Porque hemos, me he puesto a checar, ¿no? Obviamente a ver qué es lo que nos falla. Sí tenemos 2 que 3 malas calificaciones de productos que nos han, este, que no hemos cumplido con las expectativas del cliente, porque de 100 pedidos que hemos tenido, 3 pedidos han estado así como que a uno no le gustó el sabor, a otro que no le gustó la presentación, pero de ahí en fuera las otras 97, lo que es el sabor, la presentación, la calidad del producto y todo, estamos bastante bien rateados. Entonces tenemos un 4.9 de calificación. Eso ya dices, bueno, pues creo que estamos bastante bien, pero creo que si seguimos así, este, nos está, nos vamos a lograr, vamos a llegar bastante bien hasta donde queremos llegar y este, y bueno, y te digo, con parte de las plataformas es este el haberle perdido el miedo a las cosas, es ponerle el precio al producto nos ayudó bastante, ¿no? Y sí es algo bueno, pero la parte de las comisiones fueron las que nos están este, no comiendo, ¿no? Porque te puedo decir que sí hay un equilibrio, pero sí es este un exceso de trabajo en cocina, que eso este pues golpea al personal de trabajo y todo el personal, somos un equipo, pues, somos un equipo y este y cuando obviamente se necesita yo estoy ahí con ellos echándole porras adentro y te puedo decir que en la cocina este si tú entras te vas a dar cuenta que no es una cocina de restaurante es que está están estresados y todo, ¿no? Sino que este es algo, es una familia que estamos ahí, güey. Estamos ahí como si estuviéramos jugando, obviamente con la responsabilidad de que estamos pues, con alimentos, pero de una manera en la que no, este, no te sientes presionado de que las cosas van a salir mal, este, y creo que eso es lo que ayuda también a que salgan bien las cosas. Pero sí hay, este, gracias a eso de que digo, hay ventas también por aparte del de la plataforma de Uber Eats, es que hemos mantenido, hemos obtenido ganancias, pero sí es muy golpeada la parte de las comisiones ahí. Este movimiento que están haciendo ahora de tener su propio reparto, aparte de que llegue más rápido, que llegue en perfecta temperatura la comida, es una respuesta a una necesidad, ¿no, Paco? Por la cuestión del precio. Sí. Por eso estás iniciando lo del reparto, que es otra de las empresas que estás haciendo. Sí, y ahorita ya precisamente es meter ya las propias motos, porque primera, si puedo hablar en precios, si yo te vendo, o sea, si a mí me compras 170 pesos, por ejemplo, si a mí me compras 170 pesos en mi, en la plataforma directamente y quieres que te llegue a tu casa, tú vas a pagar aproximadamente 30 pesos aproximadamente en promedio, dependiendo también la distancia. Entonces vienes pagando 200 pesos, ¿no? Entonces ya al tener nuestra moto, cobramos solamente un algo significativo para... Porque es cuando son pedidos chicos, ¿no? Algo significativo, precisamente nada más como para sacar los gastos operativos. Para no tener la parte... O sea, no mermar eso, ¿no? Ya cuando son pedidos grandes, haz de cuenta que como de la misma comisión que nos cobraba Mercado Libre, Uber Eats, la misma comisión que es que todos nos cobran comisiones. La misma comisión que nos cobra Uber Eats, podemos pagar el envío de ahí y obtener una buena ganancia todavía. Y más que obtener una buena ganancia, ofrecerle al cliente un descuento adicional por comprar directamente ya con nosotros. Porque, por ejemplo, hubo un caso de hace unos días apenas, en la plataforma Uber Eats empezamos en enero. Enero empezamos casi con ello. Y, pues, ¿qué te gusta? Hay un cliente que tiene 5 o 6 pedidos y me habló, porque obviamente todo es confidencial, no nos dan los números y nosotros no obtenemos los números de ellos, solo ni ellos obtienen nuestro número. Pero, pues, sí saben el nombre del restaurante y todo. Y este chavo nos buscó por Facebook. Y me habla, y me dice, oye, mira, soy tal, aprovecho para presentarme. Y yo, digo, oye, tú eres Jesús, por ejemplo, en este caso. Digo, sí, sí tengo el gusto de conocerte. En ese momento le estábamos haciendo, preparando el pedido, ¿no? Entonces me pregunta, no, es que mire, quiero llamarles para felicitarlos por su sazón, porque está muy rico, porque está muy limpio. Yo comí en tal lugar y en tal lugar, son dos restaurantes bastante conocidos, con bastante trayectoria de aquí de Xalapa, y me dijo, dice, no, pero me quedo con ustedes, ¿no? Entonces, eso de que digo, apenas tenemos 6 meses trabajando con ahora con Frijol, eso también te digo, nosotros, yo le dije muchísimas gracias, incluso no sabes lo feliz que nos haces saber esos comentarios, que igual el momento en el que te fallemos, dime, ¿no? Para no caer, no cometer ese mismo error y estar contigo, que nos ayudes a crecer. Entonces me dice, no, pues si tú me permites, yo puedo pedirte directamente y tú me lo enviarías. Dijo, con gusto, ¿no? Entonces, precisamente la próxima semana ya vamos a contar con motos para que tengas un poco más, para que tu economía no se vea tan afectada. Entonces, de los 200 pesos que te comentaba que puede costarle en servicios digitales, con 150, ya él pagando los 150, ya nosotros obtenemos una ganancia en el envío y también obtenemos la ganancia como tal en el restaurante, ¿no? Y es más, manteniendo nuestro precio aquí en el restaurante. Entonces, digamos que te estás ahorrando un 25% casi de esto. Un 25, un 12% más o menos. Como un 25% en la comida, pero el envío, ahí sí te lo ahorras todo. O sea, vienes pagando muy poco. Entonces, sí, pues creo que eso es lo que les llama más la atención a ellos, de que saben que con ellos se paga una comisión, entonces ya evitando sus terceras personas, pues ya los clientes frecuentes son a los que más les afecta eso, ¿no? Porque mientras más leales sean, pues obviamente más veces van a pedir, y mientras ya haya un contacto directo que se pierda el intermediario, esa comisión se la van a ahorrar ellos. No te puedo decir que no podemos, que podemos dar el envío, lo podemos dar gratis también, pero ya en ciertas cantidades de dinero en donde ya nosotros no nos cuesta eso. Pero sí, esa es la parte en la que estamos trabajando ahorita, y precisamente en esta semana ya las motos ya empiezan a trabajar, porque se estaban trabajando con motos de socios, bueno, de amigos entonces, que estaban haciendo el reparto, y nosotros absorbíamos un poco el gasto. Pero ya ahorita ya las motos propias ya son las que empiezan a trabajar. Excelente, Paco. Y todo esto, digamos que esta sería que tu cuarta empresa ligada a tus negocios. Y hay una quinta que es con la que has estado trabajando todo, que es algo que tú sabes, conoces. Y a mí me llama mucho la atención el nombre. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Ah, claro. La quinta y creo que es la primera, la más vieja, o sea, la mamá de los pollitos es Chingón. Chingón, primero empecé con Chingón Corp, nada más por llamarlo Chingón Corporativo, pero se quedó nada más como Chingón. Incluso había amigos todavía que me decían, oye, Chingón, fíjate que esto, y oye, Chingón, eso todavía me hizo como que una marca personal, pues pequeña, porque no la utilicé por mucho tiempo, porque por meterme en negocios y todo, dejé de diseñar. Chingón está especializada en el diseño, ¿no? En la parte de diseño y creación de contenido publicitario. Esta parte, pues la empecé desde que estaba en la universidad. En la universidad empecé con mi sello personal, que era Chingón. Y empecé, bueno, hacía los diseños y todo. Cuando me solicitaban una cotización, pues ya se las mandaba formateada, todo. Y al momento de entregarles ya la factura o la nota, lo que fuera, me gustaba ponerles una leyenda. Felicidades, ha sido chingonizado. Y eso recuerdo un amigo mira, un amigo también desde muy chico empezó a gustar los negocios, y no que me haya tomado como un mentor, pero a mí siempre me halagó, güey, que él me buscara para los diseños, ¿no? Que me buscara, oye, fíjate que estoy con este programa y todo, ¿tú cómo lo harías? ¿O me puedes ayudar a hacer un diseño? Porque fíjate que ya me trabé y todo. Entonces eso, digo, lo hacía yo por pasión, ¿no? Por pasión de que, no importa, o sea, yo te ayudo, te echo la mano y todo, y tú cobras lo que tú necesites, ¿no? Yo te voy a llevar, recorramos, y sí, yo tenía 27 años, él estaba apenas entrando a la carrera, algo así. Entonces, esa parte, un día él me siguió mucho, ¿no? Porque fue cuando empecé chingón, ya tenía chingón y empecé con frijol hace 10 años. Él me dijo, no, hombre, es que tus diseños me encantan, la manera en que trabajas, los conceptos y todo esto, me gustaría ser como tú, ¿no? Y se metió a estudiar arquitectura porque estaba entre arquitectura y diseño. Obviamente arquitectura tienes una parte de arte también que te lleva a lo mismo y te permite hasta diseñar. Y él ha estado, hasta ahorita este cabrón tiene muy buena mano en los diseños. Y no te voy a decir que no me ha superado. Seguramente sí, porque tiene una mente más fresca y todo. Pero cuando estuvimos así de la mano, él me motivó porque siempre estaba pendiente y cuando vio la marca chingón, me dice, oye, qué chingón está tu negocio, ¿no? O sea, tu marca, me encantó esto. Entonces, dice, lo que más me encantó es cuando dices, no, pues ha sido chingonizado. Esa es una parte, digo, es como con una varita, y chingonizar quiere decir, pues, que ha sido mejorado, ¿no? O sea, si tú tenías tu logotipo y dices, bueno, déjame tocar, déjame hacerle unos toques, unos retoques para que tu diseño se vea o más abstracto, o más llamativo, o lo que tenga que ver, eso ya es la parte de pulir un logotipo, pulir una publicidad y todo, es ya la parte personal, digo, en donde ha sido ya chingonizado. Esa es la quinta empresa. Ya, pero esa es la que ya va conmigo, ¿no? No me la puedo quitar de encima porque ya, como diseñador gráfico, pues ya no estoy, ya estoy bendecido, creo que ya con mi profesión, güey. Qué padre. Y es con esto que le has dado toda la personalidad a Don Eustaquio, a Frijol, el nuevo nombre que le vas a poner a las motos, que apenas lo estás trabajando, sí, me habías dicho. Sí, porque mira, las motos nada más están ahorita, van a trabajar para nosotros, entonces van a seguir siendo parte nada más de Frijol y Don Eustaquio. Entonces en una semana o dos semanas ya van a tener una marca propia para empezar a trabajar ya con empresas que quieran evitar también su parte de... Más que evitar la parte, no tanto de trabajar con Uber, ¿no? Sino el darle el mismo servicio al cliente, pero bajándole los costos. Entonces, vamos a estar ofreciendo servicios ya con clientes que van a ser asociados. Paco, todo esto surgió de una quiebra. Sí, bueno, una quiebra de la última. Pero han pasado, ¿qué te puedo decir? Habrán sido 8, 12. Y las quiebras, te digo, han pasado y me han abierto los ojos para descubrir qué personas están contigo, qué personas confían en ti, quiénes son los que van a estar ahí al pie del cañón, quiebres o no quiebres, quiénes estaban nada más cuando estabas ahí. Muchas cosas, pero creo que las mejores enseñanzas que te pueden dejar los negocios son las quiebras. Obviamente tiene que llegar el punto en el que vas a realizar tu sueño, pero mientras su sueño se realiza, tienes que estar quebrando. Y probablemente si no estás quebrando, pues estás haciendo algo malo, ¿no? Porque si estás haciendo algo bueno o estás haciendo algo malo, porque creo que si estás con un negocio pequeño y no has quebrado, no estás siendo lo suficientemente ambicioso. Pero sí es llega el momento en el que vas a ser exitoso, ¿no? Pero déjame nada más un paréntesis. Este cuate que yo te digo que lo conocí de chico, él se metió a una empresa multinivel y llegó a ser un líder, güey, pero no contaba con los riesgos de los multiniveles, que pueden ser a veces fraudes y un poco turbulentos, y le tocó, y él cayó también, cayó a lo grande, güey. Se quedó sin nada y aprendió también de ese negocio. Ya un día platicaremos de él para que también ya lo platicaste, según recuerdo. Incluso me habías dicho de que quizá hubiera la oportunidad de que lo pudiéramos presentar en la trinchera. Sí. Te digo, yo creo que sería porque excelente. Yo digo que sí, porque digo, ha estado y ahorita está en un punto lo más, ¿qué te puedo decir? Lo más pues la humildad creo que nunca la perdió, ¿no? Pero está en un estado en el que sí recibe consejo, recibe todo esto, en el, cuando estaba en la cima, pues te hacen sentir como que no mereces a nada, o sea, que nadie te merece y todo esto, pero para algo te digo, ¿no? Para algo te caes. Yo creo que para todo te caes, Paco, porque sí, efectivamente, o sea, la caída te puede quitar de un lugar donde no querías estar, pero no lo sabías, o no te querías dar cuenta. Te puede quitar de un lugar que podrías estar corriendo peligro y también estás muy aferrado en tratar de sacar las cosas. Te puede abrir o te puede dar las oportunidades para hacer nuevos negocios o cosas que realmente te gustan, como tú dices ahorita de chingón. Tienes la gran oportunidad de reiniciar algo que pues, te da mucha satisfacción y que puedes mostrar tu trabajo. En Don Eustaquio, o sea, lo que más nos llamaba la atención era la forma en que habías diseñado las cosas. Y lo pueden ver, sí, o sea, los que nos están escuchando pueden entrar a tus redes sociales e incluso a Uber para que vean cómo está presentado. Sí, es claro. algo diferente, Paco. Sí, también en la misma manera de presentar los platos, digo, ya es tengo una chef que nos está, es la jefa de cocina, y eso también yo presentaba los platos como si fueran para mí, ¿no? Siempre me ha gustado que se vean bonitos, pero ya trabajar con alguien experto en el tema, y eso es algo que también hemos platicado mucho, ¿no? De no querer ser todólogos, de dejarle cada cosa a cada quien. Entonces la chef prepara lo suyo, güey, hace su comida, obviamente entre los dos vemos la parte, ¿cómo ves con esto? Que no sé qué, le digo, ah, sí, le podríamos ponerle aquí, y ella ya viene, me dice, ah, sí, pero le tenemos que quitar. Entonces ya es un conjunto, una decisión en equipo, pero hecha por alguien que sabe lo que hace, güey. Muy interesante. Sí, porque mira, el hecho de que sea chef, digo, va las combinaciones y todo. Yo tenía ya mi idea, ¿no? pero ahorita con ella, la parte de los productos, la comida huasteca, que ya ha sido tradicional, ella no la sabía, no la conocía. Entonces yo le enseñé, le digo, mira, la comida huasteca se prepara de esta manera, esta es la base, esto es todo, ¿no? Entonces, ella ya con su conocimiento, pues ya es mucho menos difícil hacer que alguien entienda cómo se prepara, porque ya tiene los conocimientos. Aparte de todo eso, tiene lo que es la limpieza, la disciplina, todo lo que va en una cocina también, porque puedes presentar un plato muy bonito, pero si todo atrás está hecho un relajo o una porquería, no va a servir. El día que te lleguen se van a dar cuenta de lo que es, ¿no? Y aquí con la confianza yo te puedo decir, el día que ella está cocinando, está limpio, como si se estuviera trabajando, ¿no? Porque ella es muy consciente de su trabajo y esa parte la cuida mucho, ¿no? Porque para eso le enseñaron a cuidar la parte de la salubridad y la parte de la higiene personal y la presentación. Entonces, una combinación de todo eso es lo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Y eso, creo que eso también es estar mejorando constantemente con todas las cosas. Siempre se puede mejorar algo. Yo pensé que estando con alguien que ya nada más supiera cocinar y todo, ya se podría hacer esto, pero son partes en las que ellos te pueden aportar mucho, en lo que también no tienes toda la razón. Entonces, eso es lo que te digo, lo que he dejado las grandes mentes de la mercadotecnia y de las empresas, lo han dicho siempre, que no dejes que tienes que hacer, que dejar que la gente que sabe hacer su trabajo lo haga, ¿no? Si tú tienes que darle instrucciones, pues no vas a ser buen líder, ¿no? Solamente tienes que tener líderes en cada parte. Entonces, ahorita la jefa de cocina, digo, para mí ha sido, puedo decir, la mejor inversión en la parte económica, pero en la parte, digamos, lo mejor que le ha pasado al niño. Fíjate, Paco, precisamente eso estábamos platicando en la otra ocasión que tuvimos oportunidad, uh-huh, acerca de delegar, lo difícil que es, o sea, el temor que te llega a dar. ¿Cómo lo superaste? Pues así como al Padre Nuestro, ¿no? Al Ave María. Ave María, yo no quería. Pero ya haciéndolo así, dices, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Porque crees tú, lo que te digo, crees tú que vas a hacer siempre, siempre todo lo vas a hacer bien y que nadie lo va a hacer mejor que tú. Pero creo que cuando estás en la parte del negocio, tienes que ser el cerebro que mueve a todos. no que les diga qué hacer, sino que estén, ¿cómo se llama? Guiados por ti nada más. Que tú veas esta parte, que tú veas que correctamente se haga la parte administrativa, la parte de operativa, pero con cada área que tenga su líder, ¿no? Y ya es mucho más fácil reunirte con los líderes del área que estar supervisando todo desde arriba, ¿no? Desde estar viendo, ah, pues yo llevo la administración, ah, bueno, voy a hacer esto, voy a manejar la moto, también voy a hacer otras partes y todo. No te va a dar tiempo, ¿no? Entonces, cuando le aprendí, creo que con ella empecé a darme cuenta de cómo delegar, ¿no? Entonces, de dejar que las personas que saben hacer su trabajo, y precisamente eso, contratar a las personas que hacen el mejor trabajo en su área. No quererte ahorrar un dinero nada más porque, no, pues le voy a pagar menos porque es aprendiz o porque no no tiene título. Pues eso es en todos los aspectos, ¿no? En todos los negocios. Dices, no, o sea, págale a alguien que valga la pena para que te ahorres mucho tiempo y que te ahorres mucho dinero, ¿no? Porque a la larga vas a terminar el tiempo, es el dinero. El tiempo es dinero, ¿no? Entonces, si vas a estar metido llamándole la atención de las cosas que eso primero te va a desgastar a ti y te va a mermar la cartera. Entonces, eso lo aprendí con ella en ese en particular. Y eso empezó, creo que a detonar todos, a delegar todo, ¿no? A delegar las partes que sí corresponden, que no me corresponden a mí. Entonces, sí es importante saber hasta dónde te corresponde a ti y qué es lo que no te corresponde. En Box Academy estuvimos platicando acerca de que pues, tú tenías toda la responsabilidad, no metiste un contador, no metiste nada, tenías todo sobre tus hombros y fue responsabilidad tuya. Si esto que tú me estás platicando, que acabas de aprender o que estás llevando, lo hubieras llevado a cabo en esta empresa, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo la visualizas? Mira, yo creo que sí hubiera sido diferente. Sí hubiera sido diferente porque tenía un contador o un equipo de publicidad, un equipo de ventas, bien, era indispensable. Porque, te digo, el querer hacer todo sí me dejó sin poder hacer lo que yo necesitaba. Entonces, que sí eran, pues más que nada era canalizar, ¿sabes qué? Tú vas a ir a ver a o a ti te toca esta parte, las ventas en esto, y ver cómo vamos acá y cómo vamos allá. Oye, Paco, y ya ahorita que me has contado todo esto acerca de los emprendimientos que estás teniendo después de haber vivido todo con Box Academy y te metiste al taller, ¿qué valor te entregan a ti o te han entregado las asesorías que has estado recibiendo a partir de que decidiste hacer digamos que inversión al conocimiento? Mira, creo que lo primero que te puedo decir es que el comprar experiencia, la experiencia no sé, creo que nunca termina de comprarse, ¿no? Que no tiene un precio así como tal porque te puede salir, sientes hasta que te salió barato, ¿no? En este caso, en el taller, pues sí nos el costo fue muy, muy bajo para lo que aprendimos. Entonces, si hubiera sido 10 veces más caro, creo que yo también lo hubiera pagado porque, los valores que me dieron fue la confianza. Yo creo que la seguridad también. El hecho de que te juntes con personas que están pasando problemas también contigo, porque luego llegas a redes sociales, creo que es lo más común. Llegas a las redes sociales y todo el mundo vive en un mundo de éxito y no sé, nadie fracasa, nadie. Entonces creo que eso como que llega a frustrar a muchas personas porque dicen, bueno, ¿y por qué todos están teniendo éxito y yo no? Pero creo que la mayoría de eso es pura pose, ¿no? Porque no quieren también comentar, precisamente porque a la mayoría le da pena contar sus fracasos, ¿no? Y creo que muchos se viven en un fracaso muy grande porque no quieren, no lo aceptan, no quieren aceptarlo ante los demás. Y bueno, cada quien es su rollo, pero el hecho de que cuando llegamos al taller conocimos a personas que ya habían fracasado en otras empresas, por ejemplo, tú y yo creo que nos empezamos a llevar muy bien por lo mismo, que hasta competencias jugamos de que, bueno, es que yo perdí más que tú. Dice, no, porque yo perdí esto. Se llegó a hacer una competencia así, pues, sin querer, porque estábamos comparando y pensábamos, no, pero mi deuda es esta. Entonces, te hace, te digo, te hace agarrar aire, ¿no? Sales de del taller y sales con una motivación, dices, no, esto no me va a detener, necesito salir adelante y conocer también gente que trae diferentes proyectos. Creo que también te hace un poco más como que más humano, porque te siento como el hecho de ver tantos proyectos diferentes te abre el corazón, te abre la mente, güey, para checar todos los estados financieros y todo. Pero te digo, güey, lo más importante es que te das cuenta de que el dinero, si tienes dinero, la experiencia que te están otorgando es muy poca. Entonces, creo que el hecho de que te den tan barata la experiencia o los medios para salir con éxito pues de esa, pues está bastante, bastante bien, al menos porque saben que son personas que estamos pasando por un momento muy difícil, ¿no? Entonces, por eso están los empresarios sustentando toda la parte de ese taller para que sea más fácil salir de esa. Y pues, creo que ese plus que te dan de no pagar tanto, tan elevado, pues es algo que en ese momento que estás con el agua hasta acá, güey, ves una luz ahí al final del túnel. Es invaluable. Fíjate que cuando yo fui a este taller, pues también estaba en esa situación complicada. Y cuando me dijeron, no, pues son 800 pesos, efectivamente, o sea, 800 mil pesos, no recuerdo bien cuánto costaba. Yo me di cuenta después de la primera clase, dije, oye, no, o sea, no puede ser esta primera clase que pues era, ¿qué? ¿5 horas? ¿6 horas? No recuerdo bien. No, por ahora, sí. ¿6 horas? Ah. Dije, sí, 6 horas. 7 horas nos aventábamos. Dices, no, o sea, 7 horas. Esto es lo que costó esta primera clase. O sea, y ya de ahí me fui dando cuenta de todo el valor que se entrega cuando encuentras a las personas indicadas. Entonces, yo te pregunto, es un decir... Pero si ya ahorita con el conocimiento que tienes, con todo lo que te han aportado los asesores, si tuvieras, no sé, te llegara a lo mejor Elon Musk, te dijera, te voy a dar una asesoría y tuvieras el dinero, pero te voy a dar una asesoría de 5 horas, pero te va a costar $1,000,000, ¿la aceptarías? Sí, güey. Es más, si yo tuviera $1,000,000, que diga, güey, ahorré y todo, no te puedo decir que no tengo el dinero, que tengo el dinero, pero que no tengo una fuente que me esté generando dinero, que lo único que tuviera en la vida sería $1,000,000, si Elon Musk llegara y me dijera, oye, te voy a dar, pero te voy a, no a dar, digamos, el secreto de los millonarios, ¿no? ¿No? Bueno, el secreto de los millonarios, como tal, de que hay una fórmula mágica, que no sé qué, pero si me dices, ¿sabes qué vas a aprender ahorita? Sí se lo doy, porque creo que que te enseñen a pensar como ellos, a actuar como ellos, pero que tengas tú la disposición de hacerlo, ¿no? Porque si te dicen, sí te voy a, yo te voy a cobrar $1,000,000, pero va a haber días en que no vas a comer nada. Bueno, no vas a comer, sino que te vas a apretar el cinturón porque vas a tener que reinvertir esto. Entonces, si tú estás dispuesto a pagar el precio físico, güey, como a los desvelos, a todo eso, yo lo pagaría, ¿no? Porque hay que estar, creo que hay que corresponderle a esa parte, a esa parte de que te van a dar una receta, pero tienes que seguirla. No nada más te vas a decir y ya te vas a sentar a recibir dinero, ¿no? Ese es como Usain Bolt, que entrena todos los días, se para y corre, y corre, y corre, y corre, para nada más obtener resultados en una carrera, ¿no? Para ganarse la medalla. Entonces, pero no ven el esfuerzo que hay detrás. Entonces creo que te digo, eso viene siendo como que lo que te diría en este caso Elon Musk, de que, bueno, vas a generar esto, pero tienes que entrenar, o sea, no solamente 4 años, tienes que estar entrenando ya toda tu vida, tienes que pararte a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, tienes que hacer esto, tienes que organizar tu día, tienes que hacer esto. Sabes que digo, si en ese momento no lo supiera yo, tendría que estar muy comprometido y saber a dónde quiero llegar para poder pagar ese $1,000,000. Pues dice, no, es el millón, no, pues mejor me compro algo, no sé, mejor casa, me compro Ferrari, casa, que nunca he tenido. Ajá, Ferrari usado, güey, bro, no creo que se encuentre en uno más barato. Pero dices, no, y empiezo, pero no sabes, pues todo el proceso que tienen o que han llevado, güey, ¿no? Toda la escuela que han tenido, si te la está resumiendo él en no, pues sí, güey, ¿no? O sea, una persona de ese tamaño, de ese calibre, creo que sí lo haría, güey. O sea, no importa si me quedo en cero, pero de ahí creo que empezaría con un nuevo cassette puesto. Perfecto, Paco. Creo que estamos en la misma sintonía. Pensamos igual. Claro, ¿no? O sea, claro, en este sentido, claro, de que, oye, sí, o sea, lo que me digan, o sea, si yo puedo tener la asesoría de él, a lo mejor en su momento, cuando estuvo Steve Jobs, hubo grandes, sí, grandes personalidades que tuvieron una visión y tuvieron una disciplina y tuvieron un cómo hacer las cosas, sí, y que si bien no te pueden pasar su genialidad, vamos a ponerlo, sí te pueden decir cómo lo hicieron, para sí, que sí, tú sí puedas lograr algo así, pues todo lo vale. O sea, fíjate que no te había comentado yo, güey, pero hay algo que próximos proyectos y todo, me gustaría fabricar un vehículo eléctrico que sea completamente sustentable, pero primero que no tenga el costo tan alto como para que empiecen ya a moverse los autos eléctricos y se empiece a generar ya algo más pues algo más futurista en cuanto a la sustentabilidad de esta madre, ya no generar tanto, ni tanto tráfico, ni tanto combustible quemado, todo eso, ¿no? Y es en esta parte, te iba a decir, algo como lo que hizo Henry Ford, güey, ¿no? Que revolucionó toda la creación de los automóviles en serie. Digo, si llegara Henry Ford y me dijera, se me aparece un fantasma, güey, no, pues te voy a quitar el dinero, lo tienes que depositar a mi familia, güey, no pedo, ¿no? Pero sí, en esta parte de lo que quiero hacer, pues sí, sí me gustaría aprender esa parte. Entonces, tiene mucho que ver también, digo, más adelante ya y tendré que ver cómo voy a ir haciendo, pero sí voy a hacer algo así. Yo, ahorita, es más, estoy pensando comprarme un coche, voy a un Smart, quitarle todo, nada más es como que, ¿cómo se llama? Utilizar la plataforma, el chasis, y de ahí ir derivando con ingenieros mexicanos, con motores mexicanos eléctricos, que se vayan creando. Hay muchos ingenieros, güey, que han hecho conversiones de vehículos de combustión interna eléctricos. Entonces, en una vez, digo, le pegamos, güey, y con ingenio mexicano, con mano de obra mexicana que se fabrique aquí y con materiales que hasta puedan ser, por ejemplo, madera de bambú, las incrustaciones de los tableros o algo así. Te digo, hay mucho que hacer, güey, hay mucho que hacer y creo que la imaginación, te la puedo contar ahorita, muchos han de decir, tampoco se puede, ¿no? Pero muchos han de decir, oye, sí, güey, ¿no? Pero todo comienza con un sueño, güey, mientras se pueda soñar, se puede crear. Entonces, eso también es uno de los sueños que tengo, tener una marca de vehículos eléctricos. Pues cuando inicies me llamas, Paco, porque andamos sobre la misma y no eso, es... O sea, hace 2 años compré una planta de hidrógeno, una mini planta de hidrógeno para montárselo a uno de los carros. Detalle es de que nos faltaba, no conocimiento, porque sabíamos cómo instalarla, sino de que el requerimiento de energía era mayor que el que entregaba. Entonces, hacer la ingeniería a eso para que escalara y ya después pudiéramos hacerlo con puro hidrógeno, nos uh-huh. faltaba unos cuantos años. Y ahí la tengo. Ahí tengo la planta de hidrógeno. O sea, excelente, si es un plan que también tenemos un plan, tenía yo un plan por ahí. A lo mejor lo retomamos. Cuando llegue a hacer eso, pues platicamos un poco y nos lanzamos. Y güey, ahorita, los que estén viendo ahorita el video también dicen, no, pues yo soy ingeniero, yo tengo ya la transmisión eléctrica, no sé, güey, ¿no? Ya alguien puede ser. Y te digo, de aquí, conociendo, entre gente soñadora, güey, se construyen los sueños. Entonces, pues ahí vamos. Qué bueno, perfecto, que vamos por ese camino, Andrés. Paco, una última pregunta, porque sí, sé que estás bastante ocupado. No, dime. Quiero saber algo que a mí me llama mucho la atención. Y esta pregunta la he estado haciendo y me la he hecho a mí. Si pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, y pudieras darte un consejo con el conocimiento que tienes hoy, ¿qué te dirías, Paco? Me diría, puta, creo que sería, el consejo que me daría es, no tengas miedo, que esto todo es psicológico, va a pasar, confía en ti, confía en tus conocimientos, esto es temporal, esto es haciendo referencia, digamos, hay una parte, te digo, que en mi vida, que yo perdí, sí siento que perdí años, porque me limité mucho en cuanto a salidas y negocios también, porque no podía hacer mucho por cuenta de la ansiedad, y me recluí un tiempo, hasta que me recluí 6 meses y sentí que me iba a morir, ¿no? Entonces creo que si me llegara la gente, si me preguntaba antes que si podía cambiar esa parte de mi vida, la cambiaría. En este momento te puedo decir que no, güey, porque he aprendido mucho. Pues la primera es a no rendirte, güey, porque te puedo decir que hubo hasta pensamientos suicidas. Y eso, cualquiera dice, no, pues estás mal. ¿No? Creo que todos tenemos problemas en los que llegamos a pensar hasta lo peor, ¿no? Pero el hecho de que no te rindas, güey, eso es lo más importante, ¿no? El saber que tienes la fuerza y la capacidad, es lo más importante, ¿no? Y si yo llegara a decirme, ¿sabes qué? Cambia esto, porque si no te van a dar ataques de pánico, creo que no estaría cumpliendo con el objetivo, que con este camino de espinas por el que he pasado, y que te puedo decir que todavía hay unas que otras, pero ya camino y no me duele, güey, ¿no? Entonces, sí piso una y como que me doblo tantito, pero no me retrasa en nada. Estoy de lo que tengo pensado ahorita. Entonces, más que eso, he aprendido con eso, a vivir con eso, pero te digo, no regresaría a cambiarlo. Lo único que regresaría sería a darme ánimos, ¿no? A decirme que no creas en los que te dicen que no puedes, güey. No creas, tú puedes, porque sabes que ya lo has hecho muchas veces y vas a seguir haciendo. Tú no te rindas, tú eres un chingón. Así. Perfecto. Así, Paco, de fácil. Ya acabas de chingonizar a toda la gente que nos escuchó. Eso chinga. Excelente. Paco, pues muchas gracias. Te agradezco mucho, mucho que hayas estado conmigo en este tercer episodio. Gracias a ti. Vamos a tener más pláticas, ya verás. Y ojalá la gente que escuchó y quiera superar cualquier barrera que tengamos en este país, como lo de avanzar la tecnología automotriz, bienvenidos, sí, que se sumen. Paco. Sí, gracias. Sí, perfecto. No, hombre, gracias a ti, Andrés. Y si me das chance nada más, creo que la parte de humana de la que también tenemos que ser conscientes, güey, es de hacer algo por los demás. Y a mí me gustaría, güey, si alguien, ya sea que tenga, ya esté emprendiendo, no esté emprendiendo, ya emprendió, o se haya detenido, que esté una madre así como estancado, güey, por problemas de ansiedad, güey, que se comuniquen conmigo. Créanme, güey, que las personas que me tienen en Facebook han de ver unos estados que te pongo de el que quiera, ayudan en la parte de la parte de ansiedad, que me busquen, ¿no? Y créeme que me han buscado muchos amigos y personas que yo ni que tenía en el Facebook, pues nada más de años, güey, los veía ahí. Y ahorita pues sí me han buscado, y creo que ha ayudado a muchas personas a no llegar a un punto extremo al que yo estaba, porque les he dicho, mira, esto es normal, esto está pasando, y eso es lo que yo no tuve, ¿no? Yo no tuve una guía que me dijera eso, yo tuve que aprender a chingadas. Y creo que no voy a quitarles el sufrimiento, güey. Eso sí es obligatorio que lo sientan, porque cuando tengan un ataque lo van a sentir, pero les voy a dar una esperanza, güey. A mí me gustaría darles una esperanza. Entonces, si hay gente que esté viendo el video o que tenga problemas, que se comunique sin problemas, güey. Yo les brindo la ayuda en esa parte y en lo que más pueda ayudarles, ¿no? Si es de negocio, puta, ya sabes que para eso siempre me van a sobrar palabras y horas de conversación, güey. Ya sabes que cuando quieras también otro podcast de hora y media, 2 horas, pues tenemos tema de conversación. Te voy a invitar para eso. Pues de eso se trata precisamente este podcast. Excelente, Paco. La idea de este podcast es que la gente se dé cuenta que no están solos, que somos muchísimos que hemos pasado por crisis o que estamos pasando por crisis, que es un escalón que van a superar, que cuando lo superen van a decir gracias que me pasó, porque si no, no me hubiera dado cuenta de esto, no hubiera aprendido esto otro, no hubiera salido de mi zona de confort. Y parte de lo que tú estás diciendo, este estrés, esta depresión, todas estas emociones profundas, es importante que la gente sepa que no están solos tampoco y que es muy normal no estar bien. No se deben de recluir, sí, no se deben de encerrar, no se deben de decir, no, pues si a mí me dan esos ataques, pues no quiero que los demás sepan. Al contrario, háblenlo. Sí. Todo para que lo empiecen a superar y puedan salir adelante. Paco, excelente. Te agradezco mucho. Muchísimo. No, hombre, gracias a ti, Andrés, por el espacio. Con la invitación, todo, güey. Nos vamos a estar viendo muy seguido. Ya verás, Paco. Muchas gracias. Ah, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Si tú estás pasando por una situación como la que le tocó vivir a Paco, déjame darte tres consejos. 1. Construye un negocio pensando que funciona sin ti. Crea los elementos necesarios para que tanto el funcionamiento interno de tu empresa como el servicio al cliente sea siempre el mismo, sea quien sea que llegue a cubrir los puestos de trabajo. 2. El dinero del negocio es del negocio. Recuerda que la mejor manera de lograr tener un negocio que crezca y permanezca es que reinviertas todas las ganancias. 3. Sé previsor. Siempre ten en caja un fondo que te alcance al menos para 6 meses sin tener ingresos. Esto te dará suficiente aire en caso de una eventualidad para poder soportar alguna crisis inesperada. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad.